www.belgrano650.com.ar desde Argentina, uno de los países más grandes del planeta Tierra, en el continente americano y el Antártico. Desde aquí y para todo el mundo, comienza el programa líder del pensamiento nacional. A 200 años de la independencia nacional y a 69 de la independencia económica, en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor, desde 1919, trasladando a los argentinos. Esto es... De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Cuando uno instala una idea fuerza, pretende que el que está escuchando la analice en el contexto que corresponde, y más allá de tener que insistir sobre esa idea, se trata de una reflexión masiva que desde un programa de radio le pedimos a una sociedad que por lo general no escucha, que trate de escuchar y de analizar las cosas que como información se le vierte. Ayer un joven, dentro de tantos oyentes que, al igual que el conductor, peinan canas, se quejaba porque decía que cada uno planteaba su problema sin escuchar cuál era la guía o el tema de la historia a debatir. Algún oyente por correo electrónico nos proponía que nosotros diéramos un tema para que no desvariaran en la multiplicidad de las cosas. Y como nosotros creemos de verdad en la libertad, y como creemos de verdad en esto que no es un derecho del oyente, sino que es una atribución que nosotros le damos al oyente porque así lo sentimos desde la época de la dictadura, y porque lo hemos hecho en el deporte y lo hemos hecho en cada uno de nuestros trabajos, porque creemos que el otro debe ser escuchado, entendemos que gran parte de las 4 horas de este programa son para ustedes. Sin embargo, no están conformes, quieren seguir hablando, cuando se los interrumpen llama otro atrás para decir por qué lo cortaron. Y en esa vorágine de cosas no entendible, creen que son derechos lo que no es un derecho. Ninguna radio está obligada a poner los oyentes al aire. Es una opción que tienen las radios, algunos la ponen grabada, otros ponen lo que ellos quieren, y nosotros lo hacemos sin red y con absoluta libertad, porque fuimos pioneros en esto de una radio interactiva, donde usted habla y lo escuchamos, y usted nos escucha a nosotros. Los datos que yo le voy a dar sirven para demostrar dónde está parada la sociedad, donde hay un gobierno de pocos que beneficia a pocos en contra de muchos. Y lo más grave es lo que pretenden justificar, lo que no se puede justificar ante una sociedad en estado de debate abierto por la situación socioeconómica donde la democracia fraudulenta nos metió de cabeza. Y los datos estos, que son de estudios de gente que trabaja para hacerlos, demuestran que hay un 5% de los hogares argentinos, hogares se refiere a que la pareja, a veces se puede incluir incluso algún hijo, tienen un ingreso superior a 107.500 pesos, 5% de los hogares argentinos. Si un legislador nacional, con el aumento que se dio, solamente el legislador va a ganar 145.000 pesos, estamos gobernados en el poder legislativo por una minoría económica del país. Según la Constitución Nacional, los diputados son los representantes del pueblo y los senadores los representantes de las provincias. Bueno, es interesante entonces advertir que una representante del pueblo, en este caso del pueblo mendocino, dijo que debían ganar mucho más. Se trata de la legisladora de Cambiemos, diputada nacional de Mendoza, Susana Balbo, que además es dueña de una bodega. Entonces, ¿representa al pueblo de Mendoza? Claro que sí. Yo agregaría, dentro de la idea de Cambiemos, representa al pueblo bodeguero de Mendoza. José Cano, que fuera legislador y que se frustró como gobernador de Tucumán y que es la cabeza visible del proyecto del Plan Belgrano, que no existe porque hasta ahora no ha hecho nada en un año, dijo que tendrían que ganar mucho más porque estaban atrasados los sueldos y que antes era una escribanía, trabajaban poco y ahora trabajan mucho los legisladores. Bueno, tanto a Balbo como a Cano y a la mayoría de los legisladores de Cambiemos, yo les diría que con números en la mano se pongan a pensar que pertenecen a la minoría del 5% de la población argentina. El 18% de los hogares de nuestro país reúnen 34.000 pesos mensuales. El 30% gana 17.250 pesos. El 32%, 8.500 pesos. Y el 15% de la población, 3.950 pesos. Los jubilados cobran una jubilación mínima, sin contar las pensiones que son menores, de 5.661 pesos. Hay 5 millones de jubilados que cobran la mínima. El salario básico, a partir de enero, con el gobierno de Cambiemos, va a ser de 8.060 pesos. Repito el de los legisladores por si no lo escucharon bien. El básico va a ser de 8.060, los legisladores ganan 18 veces más, 145.000 pesos de básico, porque después cobran otras cosas. Obviamente, esto requiere un estudio, requiere un análisis. Si le sumamos que el otro poder, el poder judicial, tiene a los jueces que no pagan impuestos, ya tenemos dos poderes de la nación que representan lo mínimo en la sociedad. Unos que ganan dentro del 5% de la población y otros que no tributan. Y el Poder Ejecutivo tiene señores que se han puesto sueldos superiores al del propio presidente de la nación, que tienen grandes viáticos, automóviles del Estado, teléfonos celulares del Estado, etcétera. Por lo tanto, los tres poderes de la República soñada de Platón en la Argentina están condicionados en el sistema capitalista a que los que nos gobiernan tienen acumulación económica más que los que somos gobernados. Por lo tanto, no es cierto que haya equidad. Y mientras los legisladores de la izquierda dicen que es una barbaridad, que hay que bajar la dieta, yo les propongo que hagan una donación de esa dieta a Casa Cura, si están en desconformidad. Facundo Moyano, que salió a decir que era una barbaridad, que no la cobre, que la done, porque eso de hablar y después a fin de mes cobrar no sirve. Sobre eso de que está aprobado por ley, van a pasar todos inexorablemente a cobrar por caja. A las 11 de la mañana de hoy está llamado a sesión la Cámara de Diputados para tratar el presupuesto de la Nación Argentina. Es el primer presupuesto que presenta el gobierno de Macri, que ya fue negociado en parte, y que, como seguramente estos legisladores que están tan ocupados en aumentarse la dieta no están ocupados en averiguar cuál es la situación real de la República, trataremos de ayudarlos humildemente. Miren, hasta este momento el Banco Central de la República Argentina tiene en letras, en este caso en LEVAC, casi la misma cantidad que la base monetaria de los billetes que están circulando. 685.500 millones de pesos ha colocado este gobierno en LEVAC. Para que nos ubiquemos y para que sepamos de qué estamos hablando, para que se entienda bien, en lugar de emitir billetes, como hacía el gobierno anterior, emiten letras. La mayoría de las letras emitidas, un 60%, vencen en 30 días. Y el 90% de lo emitido en 90 días. Como no va a estar la plata para pagarlo, se va a volver a emitir otros títulos para pagar deuda con deuda, haciendo exactamente lo mismo que se hacía antes y diciéndole a todos que la cosa está bárbara y que está mejorando. Pero además de esto que le estamos diciendo, yo quiero que ustedes se ubiquen en algo que es muy importante para que sepamos que en el 2017 se van a tener que emitir 30.000 millones de letras, de pesos en letras. ¿Saben para qué? Para pagar intereses y para financiar el Tesoro Nacional. Se está pagando el doble de interés en este año que termina que lo que se pagó en el año anterior. Y se ha emitido un 60% más de letras que el gobierno anterior. Por lo cual, esta gran mentira que se ha instalado en la República, de los que se fueron diciendo que habían cancelado la deuda, cosa que era mentira, ahora nos quieren convencer que ha aumentado la reserva del Banco Central, que es cierto, aumentó en 10.000 millones, con plata absolutamente pedida, prestada, de deuda externa. En estas condiciones, los legisladores se aumentan su dieta en lugar de denunciar esto que estamos diciendo, este gran festival de bonos que no va a tener forma de detenerse y que cuando pasen los 4 años del gobierno de Mauricio Macri, la Argentina tendrá su bandera de remate del color que usted quiera. ¿Escuchó? Porque entre la deuda real en billetes y la deuda externa, se le suma ahora la deuda interna que ya había generado el gobierno anterior y que se aumenta ahora, la deuda de las provincias, la deuda de los municipios y la deuda de las empresas privadas al mejor estilo del proceso militar. Entonces, no importa si debería ganar más un legislador que trabaja, que a lo mejor se lo merecería, tiempo potencial del verbo. Yo digo que no trabajan haciendo lo que deben hacer, que es cuidar la integridad de lo que representan, del pueblo argentino. No les preocupan los 5 millones de jubilados, ni les preocupa la mayoría de los trabajadores que ganan el básico, ni hablar de los que están en negro. Les preocupa arreglar su dieta, porque ese sí es un problema real personal. Nosotros quisiéramos que ganara mucha plata, también quisiéramos que los jueces tributaran, las empresas eléctricas que cobraran la tarifa que tienen que cobrar, y que la gente la pudiera pagar. Que la electricidad no se cortara, que hubieran hecho la instalación, que se invierta en la Argentina lo que se viene haciendo históricamente, que cobran peaje antes de hacer una ruta, o que donde usted paga un peaje, sin ir muy lejos, para ir a la costa, que sale una fortuna, encuentra parches por todos lados, cuando tendrían que poner a trabajar en serio, que han aumentado todas las autopistas que maneja el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, el Provincial y el Nacional, los tres pertenecen a Cambiemos, que han autorizado aumentos de todas las tarifas a todos los empresarios privados de las grandes corporaciones, pero se funden las pymes, que son las que dan trabajo. En San Martín termina de cerrar una empresa de gas, 70 personas a la calle. Me parece que el problema no es lo que ganan los legisladores, el problema es lo que defienden los legisladores. Mientras tanto, los que ganan 5.661 pesos son 5 millones de personas que, según Edenor y Edesur, pueden pagar las tarifas que ellos quieren, y yo creo que la mayoría no puede pagar ni los remedios. Que dicho sea de paso, hay un asalto a mano armada de los laboratorios, todo el tiempo. Por lo tanto, estamos parados frente a la democracia fraudulenta, a la democracia que no representa los intereses de la gente, sino los intereses particulares de las corporaciones. En este caso, la corporación de los legisladores, la corporación de los jueces, la corporación de los funcionarios. Y entonces estamos en el tiempo detenidos, y hoy va a haber un debate muy largo, y cuando estemos todos durmiendo, como pasa habitualmente en esos debates que duran horas y horas, van a aprobar una ley bochornosa donde se le entrega a las empresas privadas, la mayoría van a ser extranjeras, la obra pública, con todos los contratos a favor de los extranjeros y o de las empresas privadas argentinas, sin ninguna clase de control. Ahora inventaron, para que no haya tanto escándalo, una bicameral para controlar. Una bicameral que posiblemente sean partícipes necesarios del desastre, porque nunca controlan nada las bicamerales. Mientras esto pasa en la Argentina, otro argentino que cumple las funciones de jefe de Estado del Vaticano, que es el conductor de la fe de 1.600 millones de personas, convoca a partir de las 14 de hoy, hora de Italia, a lo que va a ser el tercer encuentro mundial de movimientos populares, con 170 delegados de 65 países que van a estar desde hoy hasta el sábado 5 planteando las necesidades de los marginales del mundo por tierra, techo y trabajo. Que además le van a agregar para las discusiones dos palabras esenciales en un nuevo rubro para analizar: pueblo y democracia, que van a hablar también de los desplazados del mundo, refugiados y desplazados del mundo, que van a hablar de las cuestiones de la naturaleza, del cuidado de la naturaleza, que además se va a poner en marcha con una mesa, la primera mesa que va a funcionar, encabezada por un cardenal que es Peter Turson, que es del Consejo Pontificio de Justicia y Paz, y que van a integrar João Pedro Stabile de Brasil, Juan Garabois de Argentina, Joaquín Arafunjan de India, Saxo Castelo en representación de los trabajadores cristianos. Con esto va a comenzar el debate de los marginados. ¿Ustedes entienden por qué ahora Francisco no está tan feliz cuando lo visita la gente del PRO? Sin necesidad de hacer política interna. Él está en una lucha de los desprotegidos y desposeídos del capitalismo mundial, que han arrojado pobres por todas partes y que algunos gobiernos disfrazan de soluciones a los parches que dan. Por eso es muy difícil cuando se presentan en los programas de televisión para hablar sacerdotes, movimientos sociales, y se dice que hay 3 millones de personas que viven en villas de emergencia en la Argentina, en un país donde sobra la tierra y donde sobra la comida, hay gente que no come simplemente por la mala administración. Y mientras los jueces no pagan impuestos, y mientras los legisladores pertenecen al 5% de los hogares argentinos, la mayoría sufriente, la que está en silencio, la que no puede viajar cuando los trenes no andan, cuando cortan los subtes, o como cuando hoy está parado en La Plata, Berisso y Ensenada porque la UTA decretó un paro por agresión a colectivos pidiendo seguridad, los que no pueden viajar, los que ganan lo mínimo, por lo general pierden el presentismo, en una sociedad donde lo único que se le ocurre hacer es golpear las manos pidiendo justicia cuando le matan a los hijos, le violan a las mujeres, y cuando se da cuenta uno que esto pasa, lo menos que podemos hacer en un programa de radio es pedirle que escuchen y presten atención. Hay una sociedad que no quiere escuchar, que no quiere ver. No sea parte cómplice de esa sociedad que no ve ni escucha, y trate de darse cuenta la Argentina que estamos viviendo. Porque si no, no habremos entendido nada, aunque a nosotros en lo individual nos pueda cobijar un techo. Hoy el viento que sopla y la lluvia agarra a mucha gente a la intemperie, los que luchan por tierra, techo y trabajo. Y el que se acordó es un papa que está en Roma. Los de aquí están preocupados en la dieta. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Es ahora 6:24 minutos, sopla un viento muy fuerte en General Madariaga, se suspendieron las clases en Mar del Plata, estaban por decidirlo, en Villa Gesell, en Pinamar, el viento es muy muy fuerte, y están en riesgo de que se dicten clases hoy por la tormenta de viento, sobre todo, muy fuerte del sur. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Llegó la noticia y entonces la gente dice, qué barbaridad, estamos afuera de la Copa del Mundo de Rusia. Miren, no importa si le dieron el partido ganado a Perú y a Chile por 3 goles, porque Bolivia incluyó un paraguayo en su selección. Lo que importa es que la selección argentina, si hubiera ganado lo que tenía que ganar, no estaría pendiente de estas cosas. Ese fracaso de la selección argentina de fútbol va a ser ayudado por las marcas internacionales, porque a ninguna de las marcas internacionales le importa que se quede Messi afuera. Ahora, puede ocurrir también que la ayuda no alcance, que siga siendo un desastre deportivo y que por más que lo ayuden, vayamos al repechaje, como fuimos en la época de Maradona, cuando no estaba en la selección y lo tuvieron que llamar de urgencia para ir a jugar a Australia, ¿se acuerdan? Así somos y así nos va. ¿Qué pretendemos? ¿Que de la anarquía que es el fútbol argentino tengamos una selección campeona del mundo? Es muy difícil. Rodolfo Bernardes tiene la información para explicar por qué ahora, si se terminara hoy, nos quedamos afuera del Mundial. Se le dieron ganados los partidos a Chile y a Perú, los partidos frente a Bolivia por mala inclusión del jugador Nelson Cabrera. Por lo tanto, hay una nueva tabla que mantiene en los primeros 4 puestos de clasificación directa a Brasil con 21 puntos, a Uruguay con 20, a Ecuador y a Colombia con 17, pero la novedad es que ahora el 5º puesto, el puesto de repechaje para jugar con un rival de Asia por una plaza a la Copa Mundial, ahora es para Chile por diferencia de gol, ya que tiene 16 puntos, los mismos puntos que Argentina, también la misma diferencia de gol que Argentina, más 2, pero como Chile tiene más goles a favor, está ocupando en este momento ese puesto de repechaje. 5º Chile, Argentina en este momento fuera de los puestos de clasificación, está 6º también con 16 puntos, 2 goles de diferencia, pero tiene solo 11 goles a favor contra 18 de Chile. Paraguay está muy cerca, está 7º con 15 puntos y allí parece asomarse Perú con estos 3 puntos que le han dado, tiene 11 unidades y después ya aparecen fuera de carrera Bolivia con 4 unidades y Venezuela con 2. Ahora, la organización de la Copa. ¿Tardó 2 partidos ya jugados en darse cuenta que estaba mal incluido el jugador? Sí, lo que pasa es que si no reclaman, no... Si no reclama no, nadie, paga si no Dios. Si reclama, pasa, claro. Y bueno, pero los de la organización tienen que son los que controlen estas cosas, si no, ¿para qué están? Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En la hora 6:28 minutos, 8 grados 5 décimas la temperatura, sopla viento muy fuerte, nubosidad variable, vientos moderados a regulares, que han transformado en fuertes durante la mañana, del sector oeste con ráfagas. En la tarde-noche el cielo estará parcialmente algo nublado, vientos regulares del oeste, también con ráfagas, disminuyendo a moderados. La máxima para hoy, 19 grados, repito, la temperatura a esta hora de la mañana tiene 8.5, pero la sensación térmica es de 5 grados 9 décimas. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Bueno, falleció Pocho La Pantera, Diego, muy joven, 65 años, ¿no? Muy joven, 65 años. Este 2016 viene duro. Todos los días nos roba algún amigo, compañero. Pero bueno, la vida es así. Ernesto Gauna, tal su verdadero nombre, Nació en Buenos Aires el 29 de noviembre de 1950. Falleció ayer y todo el mundo lo conocía como Pocho La Pantera, conocido cantante de cumbia nacional, autor de éxitos dentro del género como El Hijo de Cuca, Me Dicen La Pantera, Vení Raquel, y un duro cáncer de riñón se lo llevó en el día de ayer. Además de su labor musical, Pocho, que nació en Buenos Aires, se había radicado en Córdoba, donde realizó distintas actividades a lo largo de su vida. Desde sus comienzos como estudiante de geología y teología, que hizo la carrera en Australia, hasta sus apariciones como actor en diversas series, tanto televisivas como online. Se convirtió al evangelismo y se casó con Viviana Basilia, la gringa, como se la conoce en el ambiente, y los casó el pastor Jiménez en su momento. La griega. Y su paso por el evangelismo fue muy corto. Pero igual grabó dos cassettes para la colectividad de la evangelista. En 2013 grabó una publicidad para la con una compañía de gaseosas junto al futbolista del seleccionado argentino Ezequiel Lavezzi, y desde ese momento los dos compartieron una entrañable amistad. A partir del 2016, Pocho La Pantera presentó su nuevo disco single, El Paso de la Fiesta. Tenía solo 65 años y, producto de un cáncer de riñón, falleció en el día de ayer. Hace una semana estaba internado y con un pronóstico desalentador en el Instituto Médico de Alta Complejidad, y el 21 de octubre había publicado un último mensaje para sus fanáticos en la red social de Twitter. La Capilla Ardiente está instalada en el barrio de Palermo, donde lo velarán hasta las 12, para luego trasladarlo hasta el descanso eterno en el cementerio de la Chacarita. El Pocho La Pantera, en su último tema, el último que grabó en su vida, lo escuchamos para recordarlo. Calle te paré, así te conquisté como viento lo logré. Cabeceándote ya hablé, una sonrisa te saqué. Te tomé de la cintura y a la pista te invité. Es el paso de la fiesta, moviendo bien los hombros y meneando la cadera. Es el paso de la fiesta, sacudiendo los brazos y agitando la cabeza. No es coreografía, es pura simpatía. La eso es mi filosofía. No trates de imitarlo, es bien descoordinado. Proba tu propio paso y en la pista explótalo. Cuidado con el pasito. No me digas que no, todos tenemos uno. Cuando estamos bailando siempre nos descubre alguno. Podés hacer trencito, bien agarradito, disfrutando la noche y alzando las manitos. Es el paso de la fiesta, moviendo bien los hombros y meneando la cadera. Es el paso de la fiesta, sacudiendo los brazos y agitando la cabeza. Es el paso de la fiesta, moviendo bien los hombros y meneando la cadera. Es el paso de la fiesta, sacudiendo los brazos y agitando la cabeza. Y es así, así, así, así. Y es así, así, así, así. Y es así, así, así, así. Y así, así, así, así, así, así, así. Los restos de Pocho son velados en la cochería Zuccotti, en el barrio de Palermo, como quedó dicho, y serán inhumados en el Panteón de Artistas de Chacarita. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Sigue el Festival de Importaciones. El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, sostuvo que esperan crear un mercado con mucha competencia. ¿A qué se refiere? A que van a permitir, bajándole y sacándole aranceles, importación de computadoras, teléfonos celulares y otra clase de electrodomésticos que de alguna manera van a evitar que se compren en Chile, se compren en el exterior, en Paraguay, en cualquier lugar donde la gente, o Brasil, la gente está viajando para comprarlo, porque valen la mitad de lo que valen en Argentina. Ahora, habrá que ver, con el tema de los celulares también, cómo termina la historia de la industria. En Tierra del Fuego hubo una marcha el otro día como consecuencia de que quieren cambiar el sector industrial. Ustedes saben que nosotros decimos que fabricamos, pero en realidad ensamblamos celulares y cuestiones tecnológicas en Tierra del Fuego, donde hay algunos que se fabrican, pero la mayoría de los productos se importan para ensamblarse. Y ahora quieren hacer de Tierra del Fuego una provincia del punto de vista de energías renovables, y cambiar todo el sistema de trabajo. Bueno, preocupados los trabajadores de Tierra del Fuego, hicieron una marcha que no trascendió, y como sabemos que tenemos oyentes que además nos escriben desde Tierra del Fuego, sería bueno que algún día nos llamen y nos cuenten la realidad de Tierra del Fuego. Es la hora 6:36 minutos. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En plena primavera está lloviendo, hace frío, 5-9 de sensación térmica. En el comienzo del mes de noviembre, hoy es el Día de Todos los Difuntos, que se recuerda con distintas ceremonias en las iglesias del mundo y que tendrá seguramente también alguna mención hoy al iniciarse este tercer encuentro mundial de los que menos tienen, de los marginados del mundo, que el Papa los incluye. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿Qué está pasando en la Argentina, Cecilia? Bueno, advertencia en Santa Fe por la temporada de calor que se aproxima y las picaduras de alacranes. El Ministerio de Salud local señala que la provincia es su hábitat habitual y que durante el año pasado se registraron picaduras en 263 niños, cuyos diagnósticos pueden ser leves o graves. En Formosa, con la detención de Abel Álvarez, son 12 los detenidos en la causa por los zapallitos con droga. En las próximas 48 horas prestará declaración, ya que la policía entiende que es una pieza clave en el secuestro del camión que contenía la droga. En Mendoza comenzó en el plan de ahorro desprendiéndose de inmuebles de ex bancos oficiales. Según el gobernador Cornejo, durante el año pasado mantenerlos costó casi 6 millones de pesos en servicios de seguridad. En La Rioja se abrió polémica por la detención domiciliaria de la principal responsable de la estafa en la llamada Flor de la Abundancia, en Chamical. Se trata de Julieta Ruiz, quien estafó a decenas de riojanos con préstamos que nunca se cumplieron, y una cifra millonaria porque todavía la justicia no la alcanza a descubrir. En Corrientes hay preocupación en los sectores de la producción sobre posible aumento en el precio de los combustibles. Si bien se vence el plazo del acuerdo con el gobierno, los responsables de las estaciones de servicio hasta el momento no recibieron ninguna comunicación de un cambio. Y en Santa Cruz siguen los allanamientos a las propiedades de Cristina Kirchner. Ayer la justicia trasladó a tasadores oficiales a Río Gallegos y durante hoy y mañana se dirán las pericias, entre otras, que posee la expresidente en el Calafate y en el Chaltén. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, el primo de Macri, Calcaterra, pidió que le aumenten el presupuesto para el soterramiento de lo que estaba autorizado y se lo aumentó el presidente, por lo cual eso está bajo investigación en este momento. No solo hubo adjudicación directa, sino que lo aumentó 300 millones. Va a costar 3.000 millones de dólares el soterramiento del Sarmiento. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En la hora 6:40 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Busaco. Recién nos recordaste, hoy es el día de los fieles difuntos para la Iglesia Católica. Los cristianos que queremos evangelizar, quiere decir, dar esta buena noticia, quiero explicar un poquito qué es la muerte. Es la separación del alma del cuerpo, como vos solés recordar la frase de San Agustín, el cuerpo es la cárcel del espíritu. El espíritu tiene dos facultades, la inteligencia y la voluntad. Eso es el alma o el espíritu, que unido al cuerpo forma la persona humana. Cuerpo y alma, se dice, ¿no? En filosofía y teología, todo esto, ¿no? Ahora, ¿hay vida después de la muerte? La respuesta profunda es la siguiente. Dios es la vida. Si estamos, no, vamos al cielo, si vamos al cielo, me permite explicar. No, pero si el alma o el espíritu después se reencarna, si tienen vida después. Se va a dos lugares definitivos, el cielo o el infierno. El infierno en realidad es la muerte, porque no está Dios, es toda oscuridad, es toda tristeza. ¿Pero y cómo sabemos eso? Todo esto es teología pura, está en la Biblia, es palabra de Dios lo que le estoy... Pero ¿cómo sabemos nosotros que hay vida después de la muerte o no hay? Porque es Biblia pura. Dios nos hizo para la vida eterna, es estar con Él. Él es la vida eterna. Él nos participa de su felicidad. Eso es el cielo. Y si entonces no vamos al cielo, vamos a donde nos está la vida, que es Dios. Podemos decir que se va a sufrir para siempre, pero el espíritu existe, digamos así. Bueno, existe en es un el día de los muertos por la patria, así que un recuerdo a los caídos en las luchas nacionales, sí, ahora, para toda la gente caída en Malvinas, tan olvidada por los argentinos. Como broche de oro quiero decir que nosotros podemos pedir por los fieles difuntos que están purgándose por falta leve en el purgatorio. Dios nos escucha y los lleva al cielo, les acorta las penas para purificarse, bueno, de faltas leves. Ese es el día de hoy de los fieles difuntos que no murieron en pecado mortal, sino tienen que purgarse, purificarse de faltas leves. Y ellos piden a Dios por nosotros, nosotros podemos pedir a Dios por ellos. Gracias. Chao. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, buen día. Carlos de La Plata, además. La verdad que sí, ese muchacho tuvo toda la razón. Es decir, el que opinó de que salen hablando cualquier cosa, a veces en los que me incluyo, pero es la única forma de libertad que tenemos para decir, qué sé yo, que en La Plata hubo 90 muertos con una inundación y que seguimos teniendo... las soluciones las siguen haciendo los paquetes que van a cobrar un sueldo al Divino Botón, porque no son solo los legisladores. Los legisladores se montaron arriba de los 2.000 millones de pesos y las prioridades que se dieron son de terror. Bueno, de ver si, pero está el otro teléfono, el represor. Yo le llamo el teléfono represor porque usted, hay una radio que da 20 segundos para hablar sobre un tema. ¿Y por qué le digo represor? Porque la gente le gusta eso. Terminan diciendo, anóteme para la pizza, anóteme para el restaurante, dando el número de final de documento. Les interesa tres pindongas el hecho de que se está hablando. Y entonces dejan, permiten sin rebatir a lo mejor lo que está diciendo alguien, es decir, si los dejan salir al aire, porque cuando uno los rebate, no te dejan salir. Es decir, ¿qué es la democracia para un periodista? Pero no es obligación para nada que la gente participe, ojo. ¿Qué? No es para nada obligación que la gente participe en un programa de televisión. Claro, de donde pero sea. También tenemos todos todos, sin excepción de diputados, senadores, todos, la obligación de hacer participar a los demás para ser nosotros, bueno, pero no eso, ellos. Pero es optativo, es decir, no es obligación. Sí. O sea, digamos, uno lo hace porque cree en lo que hace. Claro. Ahora, no lo podemos obligar a los colegas. No, pero seamos claros en lo siguiente. Si yo llevo una conga de tipos a una reunión donde digo que soy el demócrata y los llevo para amedrentar a la gente, o no los dejo hablar, no soy ni demócrata ni de nada. No quiero participar. Entonces, el nosotros tenemos que empezar a definirlo también, de Rensis. Porque el nosotros no es yo soy democracia y te doy permiso de estar conmigo. Y después el tema que por ahí el pobre tipo tira, nadie le da bolilla. Bueno, pero porque la participación de la gente es escucharse a sí mismo y no escuchar a los demás. Bueno, pero no me refiero a un programa, me refiero a la Nación Argentina. Esa es la deformación de Rensis. Bueno, la Nación Argentina está así. Nadie está escucha así. A nadie. No tenga ninguna duda. Y por eso no tenga ninguna duda. Fíjese que nosotros nos la agarramos con los diputados y hay ministerios donde parecen un jardín de infante de salita rosa. Bueno, porque... yo le digo una cosa, ingeniero. Cuando yo era pibe, era joven, sí. Me iba a ver los debates al Congreso Nacional, ¿no? Sí, aprender. A escuchar a los diputados debatir. Y aprender. Pregunto si hoy... ¿alguien tiene motivaciones para ir a ver un debate? No, de Rensis. Y además, no si quiere, lo van a hacer, y además, ¿sabe por qué? Y además, si quiere ir, se encuentra con la novedad que en la galería no lo dejan entrar. Sí, pero ese es un detalle, pero ¿sabe por qué no? Porque la filosofía viene desde la década del 80, cuando inventaron los yuppies, que nos hicieron, que hoy son secretarios y subsecretarios y dirigentes. Gobierno. Son gobiernos. Inventaron los yupi y traían a un banco, traían un gerente de 25 años. Bueno, ¿alguna vez habrá que hablar de la renovación peronista? Sí. Porque también, ¿eh? Aparecieron sí. Los rubios de ojos celestes. Porque fue una corriente de Rensis. Bueno, una corriente que... pero no una corriente nacida acá, sino importada de Rensis. Lo y saludo. Lamentablemente nuestra generación, y yo ahora a lo lejos lo veo, fue el conejito de Indias porque... a mí, que estaba en Segua, una vez me dio un curso de mando un profesor de Harvard que era doctor en psicología. Ya lo contó una vez, ¿eh? Sí. Bueno, ese tipo nos vino a estudiar porque tenía de la CIA. Paga un punto, hasta luego. Gracias. ¿Quién es? ¿Quién está? Dale. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Sí, ¿quién es? Sí, buen día. Habla Luis de Montegrande. Con respecto a los legisladores, yo digo que esos 145.000 pesos que ganan no es gran cosa, ¿eh? Ellos se llevan la plata en otras cosas más importantes que el sueldo, que les reditúa más. La famosa Banelco, que me acuerdo que esa lo había deschavado Moyano, eso sigue corriendo. Porque si no, no se explica las cosas que se votan en el Congreso. Ahí hay precios para todo. ¿Me escuchas de Renzi? Sí, en la década del 90, levantar la mano eran $50.000. Y sí, y ahora es igual o peor. Pero nadie habla de eso. Yo dice, 145.000 pesos, ojalá fuera eso nomás. No, es mucho más. Bueno, pero tenemos que hablar del salario en blanco. Nadie lo corrige ni lo controla usted lo que gana el negro. Mire, yo fíjese lo que gano yo, ¿no? Como jubilado, que como me faltaban años tuve que entrar en una moratoria. Yo no llego a 5.600 pesos, no llego a 5.000. Estoy ganando 4.900 pesos. Ahora, de los oyentes jubilados que llaman, nadie habla, se ve que ganan mucho. Nadie dice nada de la jubilación mínima. Debe ser que están bien jubilados, ¿eh? Bueno... ahí están las cosas planteadas, pero las proporciones que dijimos, para que la gente se dé cuenta, sí. Que hay un 5%, solamente un 5% de la población, que está ganando arriba de 100 y pico de 1.000 pesos. Quiere decir sí. Que hay un poder que gana sobre la media de la población, y es difícil después que piensen en la necesidad de la población. Pero lógicamente, nunca van a cambiar esa gente. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros, saber votar. Cambiar a los candidatos. Ay, sí, saber a quién vamos a votar. Bueno, no tenerle miedo a los candidatos de la izquierda,

rival podé curarme, curarme tanta herida, salvándome la vida con solo amarme más. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Enrique Molina, un poeta argentino, nacía en 1910, un 2 de noviembre. Municipalidad de José C. Paz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, yo no sé si esto pertenece a un negocio de los empresarios norteamericanos, pero lo cierto es que las últimas encuestas están dando que está muy pareja la elección en Estados Unidos, y hay una encuesta que lo da a Trump arriba de Hillary Clinton. Así que atención, que si el loco Trump es presidente, bueno, va a haber problemas de otros niveles y de otros colores. En pleno ascenso de las encuestas, Trump promete, entre otras cosas, eliminar la reforma de la salud de Obama. Ustedes saben que es muy cara la salud en Estados Unidos, en realidad es muy cara en todo el lado, gratuitas en Argentina nada más. Bueno, es muy cara en Estados Unidos, y a los pobres, a los necesitados, a los que menos tenía, se los quiso acercar a una salud con posibilidades. Aquí, allá, el que no tiene seguro de salud se muere y se muere. Bueno, lo cierto es que los hispanoparlantes estaban bastante beneficiados, y Trump promete que él va, si es presidente, a derogar ese beneficio para los más humildes. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. La Corte Suprema le pidió al Congreso de la Nación que nombre un defensor del pueblo. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Se declaró el estado de emergencia sanitaria y social en General Villegas por las inundaciones. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, secretario general. La Cámara de Casación tiene que determinar si reabre la denuncia de Nisman contra Cristina por encubrimiento. Así lo dispuso la Sala Primero de la Cámara Federal porteña al hacer lugar a la apelación del fiscal Germán Moldes. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Es la hora 6:58 minutos. Anticipamos noticias de las 7. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. La CGT logró que se cambie un proyecto y el bloque de Cambiemos aceptó el pedido para incluir en el dictamen de la ley de participación pública y privada a las empresas argentinas para que le garanticen una participación a las pymes nacionales. El gobierno de Macri había omitido absolutamente al empresariado nacional. La provincia de Misiones acordó con la Nación un préstamo por 395 millones de pesos para obras. Hay alerta en Carlos Tejedor, se espera el pico máximo de ingresos de aguas para la jornada. En La Pampa, el gobierno peronista lanzó una línea de créditos para las pymes de 20 millones de pesos. En Venezuela, 7 países de la región se expresaron a favor del diálogo entre la oposición y el gobierno de Maduro. Es la hora 7 en el territorio argentino. Llueve por momentos en la ciudad de Buenos Aires y hay vientos que cruzan del oeste hacia el este con fuerza. El pronóstico dice que habrá una máxima de 19 grados. La actual temperatura es de 8 grados 5 décimas, la sensación térmica 5,9. En la Antártida Argentina, 3 grados bajo cero, la máxima será de 1 sobre 0. Nubosidad variable, probables nieblas y también nevadas aisladas, desmejorando en el sector antártico argentino con vientos regulares a fuerte, del norte rotando al noroeste, visibilidad buena regular. Para un país bioceánico y bicontinental, en las Malvinas, en poder del pirata inglés, parcialmente nublado, presagio de lluvia, 6 de temperatura, la máxima llegará a 12 en Georgia Sandwich, Zetla del Sur, 11 grados de máxima. Están velando a Pocho la Pantera, a las 12 lo llevan al Panteón de Actores en Chacarita. Mauro del Mastro, a cargo de la terminal portuaria número 5 de Buenos Aires, se presentó detenido, era buscado por la llamada mafia de la aduana. La legisladora por Mendoza de Cambiemos, Susana Balbo, dueña de una bodega, dijo que ganaban poco los legisladores y que su empresa todos ganaban mucho más que el sueldo de ella. José Cano también dijo que ahora trabajan mucho más que antes y merecen ganar lo que ganan. Evalúan ampliar la reducción de aranceles a la importación de televisores, celulares y otros productos electrónicos. Sigue la importación. El servicio meteorológico en su última parte dice que va a mejorar el tiempo en la ciudad. 300 empleados que estaban suspendidos en Córdoba por la empresa Volkswagen vuelven a trabajar. Harán horas extras los sábados. El Frente Renovador propone cobrarle un arancel a los bingos para aprobar el presupuesto de Vidal. En la provincia de Buenos Aires quieren que le pongan una fuerte tasa al escolazo. Aumenta la leche a nivel mundial y eso permitiría acomodar la economía lechera de la Argentina. Las industrias vienen aumentando los valores a los tamberos y se alejan eventuales conflictos para el ministro de Agroindustria, que estaba súper preocupado porque los tamberos no querían producir más leche y la tiraban. Fariña, que está en permanente contacto con el director nacional del Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia de la Nación, tuvo que declarar diciendo que hubo un atentado a los coches de custodia con amenazas y balearon también el frente de la vivienda en Matadero que le habían asignado. ¿Quién está detrás de asustar a Fariña para que no siga hablando? Se está investigando ahora. Pero, de cualquier manera, no es un caso aislado. Son 3 contra el valijero. Es la hora 7:04 minutos, el deporte por Belgrano. Se juega esta noche el partido de Copa Argentina, más, tal vez más esperado del torneo, cuartos de final, Boca Juniors frente a Rosario Central. Tiene un antecedente escandaloso de la edición del año pasado, cuando el arbitraje de Diego Ceballos, plagado de errores, privó a Rosario Central de la victoria. Hoy habrá en ese partido 9 jugadores que estuvieron en aquella final, por Boca Peruzzi, Tobio, Pablo Pérez y Carlos Tevez, y por Central Salazar, Villagra, Montoya, José Luis Fernández y Marco Rubén. El de esta noche va a ser dirigido por Patricio Lustó. Se juega a las 21:10 en el Estadio Kempes de Córdoba. Juegan Boca y Rosario Central. Por Boca se anuncia Zara, Peruzzi, Bergini, Tobio y Silva, Pablo Pérez, el colombiano Wilmar Barrios, el uruguayo Rodrigo Bentancur, Cristian Pavón, Carlos Tevez y Centurión, la dirección técnica de Guillermo Barros Echeloto. En Rosario Central, el entrenador Eduardo Coudet confirmó finalmente el equipo. No quiso hablar de su continuidad. Se baraja en Rosario que podría dejar su cargo si esta noche queda eliminado su equipo en Copa Argentina. Su campaña actual en el torneo es mediocre. Por Central se anuncia para hoy al uruguayo Sosa, Salazar, el suizo Dylan Gysi, Torsiglieri, Villagra, Montoya, Mauricio Martínez, José Luis Fernández, Giovanni Lo Celso, Marco Rubén y Germán Herrera, la dirección técnica de Eduardo Coudet. El ganador de este partido va en semifinales frente a Belgrano de Córdoba. En la otra llave que está pendiente de cuartos de final, San Lorenzo de Almagro debe jugar con Gimnasia y Esgrima La Plata, todavía sin fecha. El ganador va a enfrentar a River en semifinales. En Independiente, el uruguayo Cristian Cebolla Rodríguez se entrenó diferenciado por una sobrecarga en el aductor izquierdo. Está en duda para el partido con Central. El plantel se entrenó ayer bajo techo en el Club Vieites de Barracas para evitar los efectos de la lluvia. E hicieron práctica de fútbol en espacio reducido en una cancha de Babi Fútbol. La revista mensual 442 de Inglaterra eligió al equipo de Independiente de los años 71 al 75 como el mejor de la historia de clubes en la Argentina y lo ubicó 17º entre todos los clubes del mundo. En aquel equipo que jugaban, por ejemplo, Santoro, el Zurdo López, Pancho Sá, Pavoni, Pastoriza, Ricardo Bochini y Bertoni. Al Estudiante de Subeldía lo ubicaron en el puesto 22, al Boca de Bianchi en el 23 y a la Máquina de River en el puesto 33. 3 directores técnicos menos. Aldo Cibe de Mar del Plata dispuso el alejamiento de Fernando Tete Quirós. Había ganado el ascenso 2014 y piloteó una campaña aceptable en 2015, pero era muy flojo su presente en este campeonato. 1 victoria, 3 empates, 4 derrotas, 5 goles a favor, 11 goles en contra. Se perfila Darío Franco para ser su sucesor. Ya dirigió al Tiburón en 2013-2014. Sarmiento de Junín despidió a Gabriel Schurrer. También con un flojo presente en el campeonato, 1 triunfo, 3 empates, 4 derrotas, 3 goles a favor, 7 goles en contra. En este caso, el sucesor será por el momento como interino el actual coordinador de fútbol de la entidad, Juan Carlos Pires. Por su parte, Leonardo Carol Madelón, por decisión propia y después de 3 años de gestión, abandonó la dirección técnica de Unión de Santa Fe. Había también obtenido el ascenso en el año 2014. En este caso, marcha su equipo en el puesto 11 en el campeonato. 3 victorias, 2 empates, 3 derrotas, 6 goles a favor, 8 en contra. Se despidió por carta. Dijo: siento que di todo lo que tenía para dar. Llegó el fin de un ciclo hermoso. Costó mucho llegar aquí y es bueno que no dejemos que la llama se apague. Finalmente, entonces, Leonardo Carol Madelón dejó también la dirección técnica de Unión. En el fútbol internacional, el retiro del fútbol del máximo goleador histórico en la historia de los mundiales, el polaco nacionalizado alemán Miroslav Klose, que anotó 16 goles en campeonatos del mundo. A los 38 años se despidió del fútbol, estaba jugando en la Lazio de Italia. Antes lo había hecho en el Kaiserslautern, en el Werder Bremen y en el Bayern Múnich de Alemania. Su campaña en mundiales tiene un título mundial en 2014, subcampeón mundial en 2002 y fue tercero con la selección alemana en los mundiales 2006 y 2010. El tenis internacional, el Challenger de Guayaquil, 4 de los 6 argentinos que se presentaron ayer pasaron de ronda. Uno fue el rosarino Facundo Bañis, que le ganó al dominicano José Hernández Fernández 5-7, 7-6, 6-4. Otro, el correntino Leonardo Mayer, venció al ecuatoriano Roberto Quirós 6-2, 6-2. Pasó el porteño Andrés Molteni, le ganó al chileno Cristian Garín, reciente ganador del torneo de Lima, 6-4, 6-3 la victoria de Molteni. También pasó el porteño Guido Andreozzi, le ganó al ecuatoriano Emilio Gómez, 6-3, 6-7, 6-3. Eliminados el Chasco Mus, Carlos Berloc se lesionó, había ganado el primer set el brasileño 6-1, el segundo fue de Berloc 6-4, estaba ganando el brasileño 5-3 en el tercero y se retiró por lesión Berloc. También fue eliminado el entrerriano Agustín Velotti, perdió con el estadounidense Ernesto Escobedo 6-2, 6-3. Hoy, no antes de las 5 de la tarde, se vuelve a presentar Molteni frente al colombiano Daniel Galán. Se presenta el rosarino Facundo Bañis ante el salvadoreño Marcelo Arévalo y el bonaerense de Merlo, Nicolás Kicker, frente al estadounidense Ernesto Escobedo. No antes de las 20 vuelve a jugar Guido Andreozzi frente al ecuatoriano Iván Endara. No antes de 21:30 Leonardo Mayer con el brasileño João Pedro Sorgi. En el básquetbol de la NBA, perdió el invicto San Antonio Spurs, cayó frente a Utah Jazz 106-91. La actuación de los argentinos, Emmanuel Ginóbili, 23 minutos 7 segundos en cancha, anotó 8 puntos, se dio 3 asistencias, ganó un rebote. Por su parte, Nicolás Laprovittola jugó 45 segundos y no puntuó. El avión tranviero sobre Tomator termina de levantar el paro en La Plata, Berisso y Ensenada como consecuencia de ataques que habían recibido los colectivos y los choferes de una línea que está en conflicto por sectores que habían intentado complicar la existencia de los que querían trabajar. La policía dio garantías de seguridad y ahora vuelven al trabajo las líneas que en su totalidad habían paralizado la capital de la provincia. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. En la hora 7:13 minutos, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de De Rensis, ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, De Rensis. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez, ¿cómo le va? Yo creo que agarré el teléfono hoy nada más que para ratificar su editorial, porque a veces a algunos compañeros oyentes dicen que hay otros oyentes que llaman nada más que para tirar pálidas y no soluciones, y tal vez tienen razón los que dicen eso. Como yo me incluyo en los segundos, se me hace muy difícil no llamar para tirar pálidas. Mire, ayer por televisión una abogada especialista en jubilaciones contaba que la llamaban sus clientes para decirle que debía haber un error, porque no podía ser que su reparación histórica fuese nada más que de 150 pesos. Tema que yo vengo vociferando en la radio y en todas las radios diciendo que iba a ser una barbaridad. Inclusive el día que entró a la comisión, a mí en la puerta me sacó la policía, ¿no? Esa ley que cambió la base de ajuste, que la disminuyó en un 400%, la votaron el 75% de los representantes del pueblo, que hoy ganan 141 mil pesos en la mano más viáticos. Estos días se está tratando la nueva ley de obras públicas, que si no se ratifica profundamente... Hoy va a entrar. Hoy sí. Hoy entran diputados... Hoy, cuando estén todos durmiendo, se va a votar. Ya viene de senadores, que iba a decir cocinada, pero no lo sé. Le han hecho algunas reformas, por ejemplo, la CGT pidió que se incluya a las pymes. Así es. Pero son algunas reformas nada más, porque son las garantías para la empresa privada y sobre todo extranjera. ¿Sabe que se va a poder negociar desde el exterior? ¿Sabe que se va a poder... Claro. Va a ser el mayor acto de entrega de lo público a lo privado. Y entonces yo me pregunto, desde la impotencia, ¿cómo un simple ciudadano, el que llama, el que escucha, puede aportar soluciones? Pero quizá no haya que aportar soluciones. A lo mejor lo que hay que hacer es preguntarnos cada uno de nosotros qué rol hacemos, si es un rol pasivo, un rol activo, si nos comprometemos con estas cosas y las difundimos, qué cosas hacemos en la vida, porque a veces se utiliza, en el caso del programa puntual, se utiliza para hacer una descarga de los problemas de cada quien, y hacen terapia, ¿no? Cada cual lo usa como le parece, pero yo digo que hay cosas que son para trasladar a los nietos, a los hijos, para debatir en familia, con los vecinos, con los jubilados amigos, en el club, donde fuere, porque en realidad son temas que nos involucran a todos, porque cuando uno habla de endeudamiento, no es que la deuda la paga otro, la todos. Pagamos nosotros. Pero Miguel, usted recién dijo que se puede adoptar una actitud pasiva y una actitud activa. ¿Sabe cuál es el tema? Es mi interpretación. Cuando uno toma una actitud activa, siempre está al borde y a centímetros de ser antidemocrático. Pero a veces la actitud que uno toma tiene que ver con los cambios conceptuales que se van haciendo. Si en el 90 no se hubiera privatizado YPF, no hubieran nacido los piqueteros. Es cierto. ¿No? Es cierto. Entonces, hay consecuencias de cada cosa. Mire, ¿sabe qué digo? Yo iba a decir que todas las noches me acuesto resignado. Ahora digo que menos mal que de arriba el barba nos tiró por la cabeza a Bergoglio, que nos hace acordar que la vergüenza existe. Nada más de resignar. Porque esta convocatoria de hoy, este congreso internacional de hoy, este tercer encuentro por tierra, techo y trabajo... Es revolucionaria. Pero no es cualquier cosa, es un cachetazo al mundo económico, con lo cual se está peleando con los más poderosos de la tierra. Y pregunto yo, y termino, y le pido... ¿Cómo hay argentinos que lo censuran a Bergoglio? No lo entiendo. Porque es peronista. Le mando un abrazo. Chao. 7:18 a.m. ¿Quién es? Eduardo Latino. Diego, entre tu amor y mi amor, el tango de mi querido amigo fallecido, Leopoldo Díaz Vélez, lo cantó Juan Carlos Godoy, no Carlos Dante. Ah, porque en la carátula dice que era Dante. Ah, bueno, porque en el libro de historia dice que San Martín era peronista, vos lo repetís. Y si está en el disco, yo no lo escucho antes de pasarlo. Y si está en el libro que San Martín era peronista, lo decimos también. Bueno. Y seguramente debe haber sido peronista San Martín. Seguro que sí, porque de haberlo conocido lo hubiera admirado. Lo hubiera admirado, exactamente. Y Perón era... favorable, era partidario de San Martín. Claro, eso es cierto. Bueno, de acuerdo a lo que dijo recién el compañero Víctor de Núñez, estoy de acuerdo que hay oyentes que tiran pálida y algunos que queremos poner alguna solución, por lo menos dar esa idea. Si se reactivaría todos los ramales ferroviarios, volverían a tener vida todos los miles de pueblos fantasmas y muertos que hay a lo largo de todo el país. ¿Qué traería eso? Vamos a la solución. Traería que se descongestionarían las grandes ciudades, porque lógicamente la gente que vino a la gran ciudad porque no tenía trabajo en los pueblitos muertos, volverían con mucho gusto a sus pueblos a reactivar, a trabajar con sus familiares. La red ferroviaria trae además el servicio más económico, más seguro, más limpio inventado hasta la fecha. ¿Qué traería eso? La baja del costo de los transportes, que se reflejaría en una economía y en un descenso de la inflación de los productos traídos. A ver si te acordás, cuando se cerró el primer ramal ferroviario, que fue en la época de Frondizi... Así fue, nadie lo dice. No, pero a ver si te acordás. Una empresa que era Rastreador Fournier, que era, sí, el dueño de los militares, sí, cada vez que se cerraba un ramal, hacía ese recorrido, es decir, cubría esa estancia, que era el 406. Claro, además Fournier fue un barco que se hundió en el sur. Bueno, vos que sos viejito, a ver si conocés esto. La marcha del deporte. Bueno, ¿y quién usaba esta marcha del deporte? Es de Francisco Canaro, la orquesta Francisco Canaro. ¿Pero quién la usaba? Bueno, la Oral Deportiva, ¿no? Claro. ¿Eh? Sí, ahí está. Y había un locutor famoso, que no me acuerdo el nombre ahora, que era como la cortina de cuando él hacía el comentario de fútbol. Chao, viejo. Chao. La marcha del deporte sirve para ilustrar. Ustedes saben que en el sur se está haciendo un complejo para los Juegos Olímpicos Juveniles. El tema es que tienen que hacer las cloacas. ¿Y saben a dónde van a ir las cloacas? A la provincia de Buenos Aires. Primero iban a hacer que descargaran en Lanús. Hubo una denuncia de Díaz Pérez, que ahora es senador, ante la intendente. Entonces ahora lo mandan a Berazategui, donde gobierna Mussi, un hombre vinculado al kirchnerismo. Allí van a descargar las cloacas de la ciudad. Solar, va la juventud, en el pecho un soberbio ideal, y una ansia sin par, de gozo y salud, una insignia en el corazón, un emblema como ilusión, y en el alma se ve el honor y la gloria que vibra y siempre nos dio. Luchar en justa varonía, luchar con ansia juvenil, y para la raza conseguir el ejemplar del porvenir. Luchar, luchar para triunfar, luchar y nunca desmayar, alentando siempre la esperanza de imponer la divina, vencer y vencer. Rápido, porque si no me quedan cosas que después me duelen lo que dicen, no ustedes, los oyentes y bueno, quien sea. Yo participé de joven de todo debate y charla, más allá que estuviera en contra o a favor. Conocí a Estebanovich, un sabio, un tipo muy preparado, participé de los programas hablando por teléfono como ahora con Omar López, Leónidas Barbeta en el Teatro del Pueblo, Monseñor Angelelli cuando venía a Buenos Aires, bueno, y así conocí grandes personas que ahora, muchos de los casos, si son jóvenes, concurran, no importa el partido que sea o de lo que sea, van a aprender o van a estar en contra. Después quería referirme a tipos que cobran sueldo y no sirven para nada. Uno es el señor Milman, mano derecha de Elisa Carrió, que es secretario de Seguridad con el gobierno, no de Cambiemos, de, no sé, de delincuente este, de, ah, sí, con el gobierno de Cambiemos, era, pertenecía a otro partido. Antes lo hizo también en otro puesto en el gobierno de Cristina, lo único es acomodarse. Y el otro que iba a hablar era del que empezó con Rico, Diego Kravet, y ahora es secretario de Seguridad de Lanús, Adrián Pérez, otro converso, un pibe que era buen tipo, y ahora terminó en cualquier cosa. Y después, por otra parte, referirme cuando dice que los jubilados no nos quejamos, yo me quejo en todos lados. Cobro la mínima, y la culpa es de que la gente no tiene memoria y no tienen pelota, los argentinos. Ese es el tema, porque ahora están hablando de fútbol y la AFA, se han robado todo, han dejado los clubes a la miseria. Yo recuerdo que Sacol se fundió la fábrica por ayudar a Racing, y ahora parece cada uno peor que otro. O sea, eso es la gente más pobre por ahí es la más turra, porque yo escucho las audiciones de Racing y hablan contra el presidente. El presidente de Racing será mediocre, bueno o malo, lo único que sé es que es la única vez que escucho que Racing tiene dinero, si no, nunca tenía. Más allá del fútbol, que es todo un negocio, lavador de dinero y todo lo demás mierda que es. Con respecto a personas que me parece que tendrían que hacer algo por los jubilados, uno de ellos es Alberto Pierri, 10 años presidente de la Cámara de Diputados. 10 años y medio. Bueno, sí, cagó al ruso. Batió el récord nacional. No, no, pero cagó al ruso, que fue el maestro de él, lo dejó sin la imprenta, tiraba... Bueno, un desastre. Yo le pido, si escucha el programa alguno, a De Pierri, que le diga que los jubilados no podemos pagar 1.000 pesos. Esto es cómico, porque dicen 1.000 pesos barato, porque si va a ver a, qué sé yo, a este que vino ahora de Estados Unidos, vale no sé cuánto. Yo no, a ver, lo que vos fue a ver a Estados Unidos es un pelotudo. La única que le dio sensibilidad fue a Norma Leandro, que se levantó y se fue. Pero este país es de joda, por eso digo que no solamente la participación, memoria, memoria. Escucha, escucha esto. Presentaron un plan que lo inventaron los mismos que vos estás diciendo que saquearon el fútbol, ¿no? Sí. Bueno, lo diseñaron más de 20 clubes de primera división en el que solicitan una mesa de diálogo con el Poder Ejecutivo y con la Comisión Normalizadora de la AFA. Más de 20 clubes de primera división le presentaron al Estado Nacional un plan de salvataje en el que solicitan, entre otros puntos, la continuidad del decreto 1212 de impuestos e incluir los derechos audiovisuales y de imagen para reducir las deudas. O sea, no quieren tributar, ¿no? Mediante un borrador del documento al que llegó la prensa, los clubes solicitaron una mesa de diálogo integrada por la Comisión Normalizadora, representante de los clubes integrantes de AFA de Primera, de Ascenso y de Interior, y del Gobierno Nacional. El documento consta de 10 puntos donde se detallan las propuestas para deudas de la FIP y el decreto 1212, deudas con AFA, fair play financiero, derechos de TV, venta de otros derechos como marketing, Superliga, sociedades anónimas, seguridad, reforma del estatuto y elecciones de AFA. El plan de salvataje surge de la propuesta de más de 20 clubes que buscan, bueno, resolver el tema, bla, bla, bla, bla. Los mismos tipos que fueron copartícipes de Grondona. Por eso digo, en todos los temas, no en esto del fútbol, en todos los temas, un señor dijo antes de Bergoglio, viva Bergoglio y todos los que luchan en la calle todos los días y protestan. A vos te critico por el tema de que decís que son zurdos. A mí me importa si son zurdos, si son de derecha o lo que son. Me importan que luchen por el país, por el pueblo, por los jubilados, por los más pobres. Y lo peor que trajo Argentina, vuelvo a repetirlo, están todos los descendientes de ellos, fue Arturo Frondizi, y Onganía. Y con respecto al señor Onganía y todos los que están ahora descendientes y participantes, y para recitar, bueno, los españoles trajeron la desgracia de Felipe González, lo peor de lo peor en España y en América Latina, la segunda conquista de América Latina. Y los italianos trajeron la basura esta de Macri con toda la cofradía italiana. Lo bueno, único que le digo al Macri, si escucha esta radio, que acuérdese que Saluzzo, otro delincuente, fue de vuelta a Italia. Nada más que lo mataron, por suerte. Pregunta. ¿Sos hincha de Racing, vos? Sí. Habiendo tantos clubes, ¿cómo vas a elegir? Pero no voy, ya te dije que no voy. Yo hago una cosa, que no tengo plata. Sí. ¿Me explico? Entonces, oye, si no hablo tanto por la radio, pues no tengo plata, que no te lo haría loco. Oye, no. Cuando vas al estadio que dice presidente Perón, ¿qué sentís? No, bronca. Lo hizo el hijo de puta de Lalín. Montonero petrolero. Ah, no, pero yo digo la verdad, no miento. Cada uno que se crea en las mentiras que le dicen, porque yo quiero que jueguen los chicos al fútbol, que tengan lugares. Bueno. Ojalá Macri haga algo bueno, que cerrar esta mierda del fútbol, así no joden más a la gente, porque vas a la cancha, me peleaba siempre a lo último en la cancha. Haceme un punto, corriquelario. Chau. ¿Eh? Chau. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Sí, Omar de Quilmes. De Renzi, no sé, hace dos días creo que usted me leyó algo referente a un proyecto que iba a ser ya vías a sancionarse referente al tema de las torres antenas. Usted me decía, escuche lo que dice acá, escuche lo que dice acá. Yo quiero que me dé el tiempo porque en unos minutitos le leo esto. Que nosotros tenemos un equipo con ingenieros, con biólogos, con médicos y sabemos lo que decimos. El tema dice así, el proyecto de Wessler, que es el diputado, es una payasada queriendo copiar el caso italiano, que por sí no funcionó correctamente y cuyo costo es altísimo para cubrir toda una ciudad, como corresponde. En cuanto al proyecto presentado por Bruge, ya lo conozco e hice críticas correspondientes en cuanto a que no contempla la limitación de la distancia para escuelas, hogares, de ancianos, hospitales, vamos a decir, donde hay grupos también masivos deportivos para la gente, que podrían estar expuestos con densidades mayores a 0,4 microwatt por centímetro cuadrado, que es el nivel en el cual hay certeza que a este nivel se produce la ruptura de la barrera sanguínea cerebral. Realmente estoy diciendo de que todo eso que leyó usted, realmente, de Renzi, no sirve, y nuestro proyecto, que realmente hace más de 8 años estamos luchando dentro de los diputados, fue vendido, ¿no?, por un diputado que es la diputada Gabriela Troiano. ¿Fueron a hablar a Omar a la Cámara? ¿Cómo? ¿Fueron a la Cámara ustedes? Pero estuvimos ahí, realmente esto es improcedente, y es lo que se dice, que van a cobrar 144 mil pesos, más todo lo demás que realmente sabemos lo que es. Entonces, acá, de Renzis, esta lucha que nosotros hacemos, como hacemos la lucha de la presentación que está en la Cámara de Diputados por los jubilados también, en el cual yo también lo anuncié acá, que están por debajo del sueldo vital y móvil y que realmente merece la atención, nadie hace nada. Entonces, usted está leyendo, usted está también anoticiando del tema de las cloacas para que van a operar a Sategui. En el 2002 nosotros luchamos y fuimos los artífices de nuestra lucha de que echamos a aguas argentinas y que se habló de la planta de tratamiento de residuos cloacales en Berazategui. ¿Cuánto dinero que fue para allá también? Y estamos hablando ahora de que se van a hacer ahora. Acá hay una, realmente es todo lo que nosotros hablamos. Yo tengo el poco espacio que ustedes nos dan, pero realmente creo que estoy diciendo todo, pero agradeciendo a usted que me da este espacio. Pero yo hablo coherentemente, como habla el ingeniero también de La Plata, en el cual debemos de juntarnos, él con otros, no sé, que sea para reunirnos y seguir haciendo y presentando en esta lucha desigual que tenemos con las corporaciones internacionales. Nada más y agradecido. Chao, Omar. ¿Quién está? Está presentando La Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. Para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. De acuerdo a lo que se está barajando sobre la autopista Ilia, lo que quiere hacer Rodríguez Larreta, que va a ser una nueva autopista, ahí va a ser un jardín, en la parquización de la Villa 31 y demás, costará 2.000 millones de pesos. Y Rodríguez Larreta dice que va a costar 1.500 millones. Los legisladores dicen que no, que va a costar más, y hay una puja acerca de cuánto va a costar hacer eso. Y hoy comienzan las obras del Metrobús sobre el Bajo, de Retiro hacia la Facultad de Ingeniería, así que prepárese para ver lo que va a ser el carril ese suspendido. El tránsito va a estar muy apretado en el Bajo de Buenos Aires. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Descargue la nueva aplicación gratuita IPCBA Ganadería y Compromiso y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes desde su celular. Noticias, estadísticas, cortes, videos, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. IPCBA Ganadería y Compromiso, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Día de Gastón Guido. Gastón, ¿qué decís? Buen día, Miguel, ¿cómo te va? Bueno, aparentemente parece ser que las industrias pasteurizadoras están pagando más la leche a los tamberos, y eso habría caído como una buena noticia porque tiene que ver con los precios internacionales. Bueno, sí, lo que sucede es que los precios internacionales han subido en los últimos tiempos, básicamente lo que tiene que ver con el índice de precios a la leche que se toma en Oceanía. Vos sabés que el precio internacional de la leche en polvo básicamente se toma por una licitación que se hace mensualmente por parte de Fonterra. Fonterra es una cooperativa muy importante de tamberos de Nueva Zelanda que habitualmente licita valores de compra de la tonelada de leche en polvo, y ese precio internacional aumentó un 29%, verificándose, bueno, una suba de esto. Pero lo que sucede es que esa suba del mercado internacional, que le permite a las empresas, a las industrias lácteas, vender la tonelada a un mayor valor, no estaría llegando a los productores lecheros argentinos. Básicamente, esto surge por una denuncia que hizo en las últimas horas la Sociedad Rural Argentina, donde alerta que hay un acuerdo privado entre los industriales argentinos y brasileños que perjudica a los productores locales, ya que los tamberos nuestros, los argentinos, no han podido acceder a la mejora de precios. Según este acuerdo, hay un sistema de cupos para la leche en polvo argentina por un total de 4.300 toneladas para el periodo 2016-2017. Este acuerdo fue impulsado por varias organizaciones brasileñas, una organización de cooperativas brasileñas, la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil, la CNA, que es muy poderosa, y representantes gubernamentales de este país, de Brasil, y por el lado argentino, por el Centro de la Industria Lechera, que agrupa las principales empresas lácteas más grandes, que reparte el 90% del cupo, y la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas, que obviamente se queda con el 10% restante. Según este acuerdo, la Rural advierte, sobre este acuerdo, que en los últimos 60 días se pudo registrar, como decimos, un claro perjuicio al productor como consecuencia de la aplicación de este sistema. El precio internacional, como decíamos, aumentó un 29%, y las exportaciones a Brasil, el volumen, aumentaron un 34%, verificándose en el mercado brasileño un valor mayor a los 3.000 dólares por tonelada. Sin embargo, dice la Rural, el incremento de este incremento de precios externos casi no ha impactado en el precio que reciben los productores argentinos durante este periodo. Para la entidad, como 3 de cada 10 toneladas de leche en polvo que se producen en el país van a Brasil, se venden a Brasil de lo que se exporta, este acuerdo es dice significativamente perjudicial para el funcionamiento del mercado e incide en el precio que recibe el productor. En los últimos 15 años, el 57% de la leche en polvo argentina fue exportada a Brasil. A diferencia de lo que pasa con Argentina, Uruguay, según La Rural, no aceptó imposiciones de precios de estas organizaciones brasileñas y resolvió este conflicto por vía diplomática. Lo que hizo La Rural ante este tema es presentarse ante la Secretaría de Comercio de la Nación y ante la Comisión de Defensa de la Competencia para denunciar este tema, que habrá que ver cómo evoluciona. Pero para decirlo más sencillamente, el impacto o la suba de precio internacional que debería impactar en igual manera en lo que cobran los productores lecheros nuestros, aparentemente no se verifica porque hay un acuerdo para vender a determinado valor a las empresas brasileñas que tienen, como decimos, es el destino mayor de las exportaciones de leche en polvo, que es el commodity, es el producto más general de la parte láctea. Bueno, vos sabés que por un lado eso, y por otro lado bajó el dólar por el blanqueo, por lo cual el tema de ingreso de divisa también se complica, ¿no? Sí, hay una sobreoferta de dólares justamente por el blanqueo, inclusive había bajado unos centavos el dólar, creo que la última cotización. Y va a seguir bajando. Sin embargo, el presupuesto que presentan hoy, ¿sabes a cuánto lo contempla el año que viene? A 18 pesos. Sí, bueno, si vos hablas con muchos industriales que exportan, están pidiendo ese dólar, porque dicen que el dólar a 15.50 o 15.30, 15.40, como está en estos momentos, les es poco competitivo para exportar. Hay que ver si eso llega, ¿no? Porque el año que viene está a la vuelta de la esquina, o sea, dentro de 2 meses estamos hablando del año que viene. Yo no sé si en 2 meses va a saltar de 15 a 18, me parece mucho el salto. Pero hay muchos industriales argentinos que hoy por hoy te dicen que el dólar, que si vos tomás la inflación de todo este año, el dólar debería estar más o menos en esos valores. Pero bueno, no soy un economista, simplemente refiero a un comentario que a veces uno escucha entre algunos empresarios, que no son los grandes, sino muchos, inclusive empresarios de pymes que tienen alguna posibilidad de exportar. Donde la cosa no está lamentablemente bien es en el tema climático, donde, bueno, en Villegas la situación se complica. En las últimas horas llovieron otros 50 milímetros en toda esa zona del oeste, noroeste bonaerense, y se volvió a paralizar la siembra de soja, no solamente ahí, que ya hace mucho que no se puede hacer nada, sino en general en toda la zona agrícola núcleo, que está casi la mitad de lo que debería ser para esta altura del año. Tendría que tener un avance del 23% en lo que tiene que ver con las hojas, según los parámetros del año pasado, y ronda apenas el 12.5%. En toda la zona agrícola núcleo, que les recuerdo a sus oyentes que son las zonas de norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba, donde se siembran habitualmente unas 5 millones de hectáreas de soja de primera entre octubre y noviembre, que es equivalente al 25% del área total, se registraron en las últimas horas entre 20 y 40 milímetros más. Se esperaba más precipitaciones para esta madrugada, lo que podría ampliar todavía ese milimetraje. La siembra está prácticamente cortada y, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, se explica que los productores están obviamente preocupados por las complicaciones que se presentan tanto para la siembra como para los caminos, lo que tiene que ver con la logística. Hay bastante demora y además se agrega una presión extra a las proyecciones de cultivo y, según diversas estimaciones, por el repunte de maíz y el girasol, el área de soja va a quedar unas 600.000 hectáreas, sin contemplar esto el tema climático, ¿no? Según Rodolfo Rossi, que es presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina, cree que harán falta 10 días de buen tiempo lo antes posible para recuperar la demora que hay en la soja, y el apuro es porque a partir del 10 del actual, o sea, del 10 de noviembre, podría comenzar a caer el potencial de rinde si no se siembra, digamos, en los próximos 10 días. Hay campos que, bueno, obviamente no han logrado sembrar nada, y para toda la pampa húmeda, no solo la región núcleo, el avance de la siembra de soja es de un 3 a un 4%, cuando esta época del año debería estar entre el 15 o 17 0,3%. Así que bueno, el tema ya, como, digamos, como decimos, excede ya la zona propiamente del noroeste bonaerense, de General Villegas y partidos aledaños, sino que lamentablemente se complica hacia toda la zona núcleo en general. Vinculado también con esto, digamos que ayer la soja cayó un 1,8% en la bolsa de Chicago y un 2,5% aquí en la bolsa de Rosario. En dólares bajó de 368 a 361 dólares por tonelada allí en Estados Unidos, y aquí en el mercado local el disponible ofrecieron 3.900 pesos la tonelada, esto es 100 pesos menos que el día lunes. En materia de mercados también, en la hacienda el valor se negoció con subas entre 20 a 50 centavos en el mercado de hacienda del barrio de Mataderos, más popularmente conocido como mercado de hacienda de Liniers. Pasando a otro tema, digamos que hay una investigación de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires que da cuenta que el área de maíz tardío, maíz que se siembra de segunda allá por diciembre, creció un 45% en la última década. Esta es una técnica que viene en alza en los últimos tiempos. Ya representa el maíz de segunda un 60% del área de cereal, y es una alternativa para algunas zonas marginales o con primavera seca, y además, bueno, aprovecha también las lluvias que habitualmente se vienen dando en los últimos años en febrero o marzo, y bueno, es una técnica que viene avanzando y que sobre la cual hay un mayor conocimiento en los últimos años. Y yendo a temas más domésticos para nuestros oyentes de la ciudad, digamos que en materia de alimentos hay un acuerdo de precios entre supermercados chinos y cadenas mayoristas. CDAPSA, que es una de las cámaras que agrupan los supermercados chinos, suscribió un acuerdo para las cadenas mayoristas o con las cadenas mayoristas Maxi Consumo y Nini para lanzar una canasta especial de 32 productos con una marca que se llama Superprecios. Según Yolanda Durán, que es presidenta de esta cámara, el acuerdo va a permitir participar con precios altamente ventajosos para los consumidores. Los productos seleccionados dicen que son de primera marca y de primera calidad. Entre ellos hay 32 productos alimenticios básicos: fideos, aceite, yerba, arroces, atún, lavandina, papel higiénico, mermeladas, puré de tomate, sal y harina, entre otros. Y agregó que los comercios adheridos a nivel nacional tendrán en la cartelera que los identifica con esta marca Superprecios, y es un acuerdo que va a durar hasta fin de año. Esta cámara de supermercados chinos abarca 3.500 locales en todo el país, y el acuerdo también beneficiará, dice, a locales que no estén asociados a esta cámara. Así que bueno, si quieren encontrar mejores precios, habrá que ir a verlos. Parece ser que los supermercados chinos tienen una oferta que al menos va a proponer precios que quizás sean más interesantes, ¿no? Bueno, hasta mañana. Chau, hasta mañana, Miguel. Buen día para todos. Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado, disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina, un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, fue descubierto el tercer delincuente que participó en el asalto y asesinato en Vicente López. Se trata, entonces, de tres personas que ya están identificadas. Uno está presa, ustedes saben, Héctor García, de 30 años, esperó afuera con el automóvil. Sasha Martínez Castro, de 22, que fue detenido el lunes. Y el otro es Nicolás Bárzola, de la misma edad, que también ingresó a la vivienda, que está prófugo y está herido de bala. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Hoy cumpleaños un querido amigo y un gran artista de la platería. Juan Carlos Pallarol nació en Banfield el 2 de noviembre de 1942, hoy cumple 74 años. Maestro platero, ha realizado piezas de gran valor estético, técnico e histórico. Es especialista en todo lo que hace a la platería gauchesca: recados, estribos, cabezadas, riendas, estribos, facones, rebenques. Y también realizó los bastones de mando de varios presidentes argentinos, regalos oficiales encargados por distintos mandatarios y trabajos especiales para empresas y organismos. Es hijo de Carlos Pallarois Cuní, reconocido platero catalán, y al igual que su abuelo José Pallarols y varios antecesores, el taller Pallarols existía ya en 1750. En junio de 1982 realizó un cáliz con el que Juan Pablo II realizó la Misa por la Paz en Buenos Aires, obra de gran significación en un momento especial para el país, que fue la Guerra de Malvinas. El primer bastón de mando lo realizó a pedido del presidente Alfonsín, que le privilegió el modelo propuesto por el artista por sobre el de estilo europeo que se había estado utilizando, a pesar del descontento de la Casa Militar, que era la institución que solía ocuparse de los asuntos de protocolo y ceremonial. Había anteriormente Pallarols trabajado en un bastón para el presidente argentino Arturo Illia, pero como no lo recibió en aquel entonces, lo hacía por costumbre esos bastones Luis Ricciardi. Hoy cumple años el querido Juan Carlos Pallarols. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. Los teléfonos de The Rensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Culón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. Con Daniel Torrisi. Después del partido de Temperley apretado por los barras, sigue la fiesta, un proyecto que presentaron los dirigentes del fútbol para reestructurar las cosas. Me parece que ya está puesto con el dedo Tinelli, ¿eh? Así dicen, vamos a ver. Mañana jueves hay una reunión en AFA, en el predio de AFA de Ezeiza, donde iban a ir dirigentes de primera y los dirigentes del ascenso, pero los dirigentes del ascenso van a hacer rancho aparte, no van a ir a Ezeiza y van a comer un asado en Barraca Central. Vamos a ver qué pasa, Miguel. Sí, mucha gente dice eso, que está puesto Tinelli con el dedo, pero no sé si están así, ¿eh? Vamos a ver. Instituto empató 1-1 con Villa Dálmine. Talleres en escalada le ganó precisamente 1-0 a Barraca Central. Morón, que ya tiene 20 puntos, se puso a 4 de Atlanta, que tiene 24, Comunicaciones 21, y atrás vienen Riestra, Morón y Estudiantes con 20. Está muy linda la B Metropolitana. JJ Urquiza, Sportivo Barraca, se suspendió por las lluvias, se reprogramó rápidamente para mañana 15:30. También hay que decir que Luján perdió 1-0 con Cañuelas y La Ferrera empató 1-1 con Armenio. Segundo partido del Tano Pacini, todavía no pudo ganar. Me dicen que La Ferrer tuvo una gran cantidad de situaciones para quedarse con el partido, pero la desperdició. Y la dirigencia de La Ferrer está trabajando, está recopilando datos, y en las próximas horas se va a definir el tema de Ricardo Mazacote, ¿no? Denunciado por su mujer de manera penal por violencia de género, y los dirigentes de La Ferrer, me decía anoche Sergio Longo, Gabriel Guzmán y la comisión directiva, están analizando los pasos a seguir y hoy se van a reunir con el jugador y con su abogado, ¿no? Pero me parece que el tema está muy complicado. Me parece que no va a seguir Ricardo Mazacote, paraguayo, ex jugador de la selección de Paraguay, central grandote, ¿no? Me parece que no va a seguir en La Ferrer, vamos a ver. Hoy 14:30 van a jugar en Gualeguaychú, son todos partidos pendientes. Juventud Unida con Ferrocarril Oeste, 15:40 en Mataderos, Chicago se juega la vida de Damián Timpani, digo, la vida deportiva, ¿no? Tiene que ratificar partido a partido. Damián Timpani, el puesto en Chicago como técnico, recibe a Branda Drogué, 16 horas en Jauregui, Flandria, Almagro, 16:30, no se va a jugar finalmente a las 19, Los Andes con el Boys en Lomas, en el Gallardón, 21 horas San Martín de Tucumán, Estudiantes de San Luis, 21:05 Argentinos Juniors, Atlético Paraná, 21:05 también Chacarita, Dura C de Pergamino, 15:30 por la primera C en el Parque San Martín, el Charro, Deportivo Merlo, San Martín de Bursaco, en Zárate, el Cabo Defensores Unidos con San Miguel, complicado también Diego Galeano, el técnico de San Miguel, en la Barranca, Argentino de Quilmes, Central Córdoba Rosario, a la hora 16, Italiano el Porvenir. Tres partidos del Federal, uno de la 17 horas en Catamarca, San Lorenzo de Alén, con Juventud Unida Universitario de San Luis. Este partido reprogramado se había suspendido porque varios jugadores de la ciudad de San Luis habían contraído triquinosis por una comida en mal estado. Por el Federal B, a la hora 16, en Neuquén, van a jugar Alianza de Cutralcó con Sol de Mayo de Viedma, y también por el Federal B a la hora 17 en Tucumán, un partido que no se jugó porque no había garantía policial por los problemas entre la gente de Bellavista de Tucumán, que hoy recibe a la hora 17 a la Astenia en Tucumán. Todos estos partidos son pendientes y recién hoy, después de mucho tiempo, Miguel, se van a poner al día. Bueno, hasta mañana. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Ayer Julio De Vido presentó un escrito, se negó a declarar, hizo declaraciones a la prensa, dijo más o menos lo mismo que Cristina, que todo esto era parte de una maniobra política. Hoy tiene que declarar Lázaro Báez. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Los metalúrgicos tienen un bono de 3.000 pesos y las pymes dicen que no lo pueden pagar. Gran parte de la Unión Industrial Argentina dice que tampoco lo puede pagar por la baja que ha tenido la industria. El Estado aparentemente estarían dispuestos a pagar a los trabajadores del Estado. No sé en qué va a terminar todo este tema del bono, que en realidad es una vergüenza el monto que se está discutiendo. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Faltan 3 minutos para la noticia, Diego. Vamos a recordar a uno de los grandes próceres argentinos, Eustoquio Antonio Díaz Vélez. Nació en la ciudad de Buenos Aires el día 2 de septiembre de 1782, hijo de Francisco José Díaz Vélez, andaluz, y de María Petrona Araos, tucumana, ambos pertenecientes a sendas familias aristocráticas virreinales rioplatense. Eustoquio Díaz Vélez dejó su actividad mercantil para abrazar la carrera de las armas a partir de 1806, con motivo de las invasiones inglesas al Río de la Plata, luchando bajo las órdenes de Santiago de Liniers y Cornelio Saavedra, y destacándose por su valor. A partir de esa jornada, sus ascensos militares son incesantes, produciéndose 3 de ellos solamente en un año, 1809. Fue nombrado ayudante del Cuerpo de Patricios, capitán y teniente coronel. En 1810 participa activamente en las gestas mayas que culminaron con la formación de la primera Junta de Gobierno y asistió a la reunión de los mandos militares en la casa de Nicolás Rodríguez Peña, designado por Saavedra como jefe de seguridad en las calles que posibilitaron el acceso del pueblo al Cabildo Abierto del 22 de mayo. Fue el oficial encargado de anunciar la destitución del virrey Cisneros y posteriormente lo enviaron a la colonia del Sacramento, donde derrotó la guarnición realista que acosaba a la población que se había sumado al movimiento emancipador. Intervino en la primera y la segunda campaña al Alto Perú, participó en 17 acciones en las ambas expediciones y su actuación en la batalla de Suipacha le produjeron el ascenso al grado de coronel y también estuvo en la derrota en el combate de Huaqui. Reorganizado el ejército del norte bajo las órdenes del general Belgrano, tuvo a su cargo la retaguardia del éxodo jujeño y activa colaboración en la batalla de Las Piedras. El 24 de septiembre de 1812 ya tenía grado de mayor general y como segundo jefe del ejército compartió la victoria de la batalla de Tucumán en la que se destacó por su valor, siendo también el abanderado en el formal juramento a la bandera nacional y de obediencia a la Asamblea Soberana del año 13. Contribuye al triunfo en la batalla de Salta y el 20 de febrero de 1813 participa en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma. Vuelto a Buenos Aires el 18 de marzo de 1814, se casa con la joven Carmen Guerrero y Obarro, de cuya unión nacieron tres hijos, Carmen, Manuela y Eustoquio. Lo nombran teniente gobernador de Santa Fe por el director supremo de Posadas y el 31 de marzo de 1814 debió renunciar. Un año después, actuando en favor de las autoridades nacionales en las luchas civiles de esa provincia, hasta el año 1817. El 13 de noviembre de 1818 asume el cargo de gobernador interino de Buenos Aires y de intendente general de policía, recibistando asimismo en la plana del Estado Mayor, creando un registro de las personas y el boleto precursor de la cédula de identidad. Además, la discusión del gobierno nacional lo hace emigrar a Montevideo, regresando en 1821, pasando a situación del retiro al acogerse a la ley de retiro sancionada, donde durante el gobierno del general Martín Rodríguez, y en 1822 se establece más allá de la frontera sur al amparo de la antiteusis rivadaviana. Forma estancias de vastísimas extensiones en las zonas de Chapelco y actualmente lleva su nombre los que son los actuales partidos de Rauch y Ayacucho del Neuquén, actual partido de Necochea. Muy bien, vamos a las noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Sabemos, le pone precio al rescate. Aquellos que quieren subir el Aconcagua, la montaña más alta de América, con 6.962 metros de altura, deberán dejar una garantía con tarjeta de crédito de 40.000 pesos por si hay que ir a rescatarlos. Asesinaron en Brasil a un argentino que trabajaba en un bar. Tenía 38 años, lo mataron a golpe un borracho que estuvo en la instalación que atendía el argentino oriundo de Lanús. Habrá cortes en el tránsito de la ciudad. Hoy arranca el Metrobús en el Bajo. El juez Claudio Bonadío, que mandó ayer a un allanamiento en las propiedades de la expresidenta, hizo pasar las casas donde Cristina vive, en las alternancias de las propiedades que usa. El grupo de trazadores ingresó a la propiedad de Río Gallegos buscando comprobar su verdadero valor y además cómo podían hurgar los papeles de la compra de esa propiedad. El servicio meteorológico le anunció que iba a mejorar el tiempo, cesa la lluvia y asoma febo, pero el viento sigue soplando con mucha fuerza. A las 11 de la mañana sonará la primera campana, el primer timbre en la Cámara de Diputados, llamando a la sesión que será maratónica para estudiar el primer presupuesto que propone el gobierno de Macri. El Frente Renovador hizo que se subiera un 3% del PBI, lo destinado a ciencia y tecnología. En la negociación con el gobierno estuvieron Sergio Massa por el Frente Renovador, Bossio por los justicialistas y el senador Pichetto por el resto del peronismo. Pichetto ayer hizo declaraciones referente al uso y abuso de los extranjeros en la Argentina, diciendo que no solamente ocupan lugares en las universidades y en los hospitales, sino que se da el caso que todos los turnos del mes de noviembre en un hospital de la ciudad están tomados por delegaciones que vienen de Paraguay. Ahora la temperatura es de 9 grados 2, en plena primavera la sensación térmica 7 grados 5. El deporte por Belgrano en ayer y hoy. Continúa hoy la Copa Sudamericana, se juega el partido de ida de cuartos de final en el nuevo gasómetro y a las 20:45, arbitraje del chileno Roberto Tobar, se presenta en el partido de ida. San Lorenzo de Almagro recibe al Chapecoense de Brasil, el mismo equipo que eliminó de esta Copa a Independiente. Por San Lorenzo se anuncia a Torrico, Angeleri, Colochini, Caruso y más, Musis, Corujo, Cauterucho, Ortigosa Blanco y Nicolás Blandi, según lo dispuso el director técnico uruguayo Diego Aguirre. Por Chapecoense, Danilo Jiménez, Neto, Wilson, Thiago, Denner, Josimar, Gil, Kleber, Santana, Tiaguinho, Ananías y Bruno Rangel. El director técnico es Caio Junior. La revancha de esta llave se va a jugar en Brasil. Anoche, en el comienzo de la otra llave de semifinales, en Asunción del Paraguay igualaron 1-1 Cerro Porteño de Paraguay y Atlético Nacional de Medellín, Colombia, último campeón de Copa Libertadores. Abrió el marcador para Cerro Porteño Cecilio Domínguez, el delantero que está viendo interesadamente River para incorporar para la próxima temporada. A 8 minutos del final, el uruguayo Álvaro Pereira venció su propia valla y estableció el gol del empate para el equipo colombiano, que será local en la revancha, pero que no podrá contar con su estrella, que fue ayer expulsado, el delantero Miguel Borja. En Racing, Sergio Víctor se entrenó a la par del resto de sus compañeros después de haber hecho solamente tareas de fisioterapia el día lunes. Se está recuperando de su fractura en el dedo gordo del pie izquierdo. Resultó ser una fractura incompleta que le permitiría jugar en la próxima fecha frente a Newell's Old Boys de Rosario. En la Champions, el torneo más importante de clubes en Europa, hubo actividad en 4 grupos y ya se están definiendo algunos puestos de clasificación. En el grupo A quedaron ya los 2 clasificados, el Arsenal y el Paris Saint-Germain. A 2 fechas del final son inalcanzables, tienen 10 puntos. El Paris Saint-Germain de visitante le ganó al Basilea de Suiza 2-1. Y el Arsenal, también de visitante, después de ir perdiendo 2-0, le ganó al Ludogorets Razgrad de Rumania 3-2. En el grupo B, Beşiktaş de Turquía y Napoli de Italia empataron 1-1. Y el Benfica portugués, con gol del argentino Eduardo el Toto Salvio, le ganó 1-0 al Dinamo de Kiev de Ucrania. Aquí hay dos punteros, el Napoli y el Besiktas. El Napoli y el Benfica, 7 puntos cada uno. En el grupo C, victoria del Manchester City de Inglaterra. Se tomó revancha del Barcelona. Gran actuación de Sergio Agüero en la victoria del equipo inglés, 3-1 sobre el Barcelona. Los goles del Manchester City, doblete de Gündogan y De Bruyne para la victoria del Manchester City. El único gol del Barcelona, que se había puesto en ventaja 1-0, gol de Lionel Messi. Barcelona sigue puntero, tiene 9, Manchester City tiene 7. En el grupo D, el Atlético Madrid y el Bayern Múnich ya consiguieron la clasificación para la siguiente ronda. El Atlético Madrid, que tiene el 100% de los puntos, le ganó 2-1 al FC Rostov de Rusia. Dos goles del francés Antoine Griezmann para el equipo que dirige Diego Pablo Simeone. En tanto que el Bayern Múnich, con dos goles de Robert Lewandowski, le ganó de visitante 2-1 al PSV Eindhoven de Holanda. En este grupo, el Atlético Madrid ya ha clasificado 12 puntos, igual que el Bayern Múnich, que consiguió el pase, tiene 9. En Liga Nacional de Básquetbol ganó el puntero de la zona sur, San Lorenzo, con 22 puntos de Gabriel Deck. Le ganó de visitante a Ferro, 87-84. Argentino de Junín de visitante derrotó a Boca, 75-64. Y en Corrientes el triunfo de Regata sobre Libertad Sunchales, 90-81. Hoy continúa la liga con dos partidos. En Paraná, Echagüe frente a Estudiantes de Concordia desde las 21. Y a las 21:30 en Córdoba, Atenas de Córdoba con la Unión de Formosa. Tenis internacional, Challenger de Canberra en Australia. Eliminado el santiagueño Marco Trungeliti. Perdió con Daniel Masur, 3-6, 6-3 y 6-4. Por la lluvia se modificaron fechas en el torneo de polo de Hurlingham, el abierto de Hurlingham. Partido de la Dolfina, El Paraíso, pasó reprogramado para el día de mañana. En tanto que pasado van a jugar la Aguada, las Monjitas, frente a Cría Yatay. Por su parte, Lertina La Alegría también se jugará mañana. En Mendoza, antes de subir a la Aconcagua, alpinistas que llegaban de Europa comentaban que en el Himalaya hay que pagar $70,000 para escalar y que $40,000 le parecían un regalo. Bueno, así es la cosa cuando uno quiere subir la montaña. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, ahora está por comenzar en Roma el tercer encuentro. Si no me equivoco, son 5 horas de diferencia. Así que estamos hablando, sí, están 5 horas de diferencia, creo que son, así que 5 o 6 horas. Si son 6 horas, está comenzando ahora. Si no, faltará una hora. En realidad, el tercer encuentro internacional por techo a tierra y trabajo, donde hay delegaciones de 76 países y 170 personas que representan mujeres y hombres delegados de esos países. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Es ahora 8:13 minutos en los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. Si querés. Hola, buen día, le habla Elsa de Ezeiza. Quería explicarle que ayer tuvimos acá en Ezeiza, en una gran parte, cortes de luz. Se supone que dice que van a cobrar multas. Nosotros tenemos varios reclamos hechos, pero el corte, ¿sabe cómo era? Tiki-taka, el enano que sube y baja la palanca. Eso hace que se quemen todos los aparatos. O sea, Uno llamaba al ENRE, en el ENRE no hay respuesta, en el sur tampoco, y si uno compra cosas hay que tirarlo todo de la heladera. Esta vez el corte fue por nada más que 5 horas, pero me pregunto si ya ahora se corta cuando venga el verano. Entonces, ¿por qué no se hacen planificados los cortes? No, pero además, usted sabe que cuando tiene menos de 12 horas prácticamente no van a indemnizar. Cuando tiene más de 12 horas recién van a indemnizar, cuando en realidad con que corten una hora le crean prejuicio a la gente, ¿no? Claro, y aparte yo la verdad que estoy harta de tantas explicaciones. Es como la frase que dice, explicaciones y hambrientos por tan poca contemplación. Aparte yo conozco acá negocios a donde se les han quemado las cosas y han ido y presentado todos los papeles y todo y nunca les han respondido, ¿eh? Así que bueno, no sé qué verano nos esperará, ¿no? A rezar para que... Porque ahora todos decimos, ojalá que venga el calor, ojalá que venga el calor, pero cuando venga el calor va a ser el mismo desastre porque se van a amontonar con las bolitas. No, va a ser peor porque los aires acondicionados van a funcionar a pleno, ¿no? Va a ser peor. Y sí. Porque van a funcionar los aires acondicionados a pleno. Claro, claro. Y la cantidad de... Yo me pregunto a veces los incendios que se producen en los edificios si no son a causa de esos cortocircuitos que se producen, ¿no? Del famoso tiki-taka que la cortan y la dan de golpe. No, además se estropean los artefactos, pero le piden un electricista matriculado, sí, que lo certifique y hacer todo un proceso para que le devuelvan plata o lo indemnicen. Y la verdad que es una vergüenza que estemos en pleno siglo XXI hablando de estas cosas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y bueno, ¿será que, cómo es? Don Quijote quiere los molinos de viento. Bueno. No, bueno, pero si, yo estoy de acuerdo con que se genere energía no convencional. Sí. Ahora, mientras se genera esa energía no convencional, la otra, la que usamos habitualmente, la que se hace con consumo de combustible, nos lleva a precios por las nubes sin que hayan instalado ni hayan gastado un peso en inversiones. Claro, y lo peor es que la propaganda de Sur o de Nord salen los gerentes hablando con una gorrita amarilla, un casco, estamos trabajando para solucionar. Esto lo escucho hace ya 5 años desde que empezó este problema. Chao, señora. Chao. ¿Quién es? Sí, hola, Miguel. Héctor de Pompeya te habla. Mira, tengo 71 años y soy peronista. Te quería preguntar, ¿por qué no profundizás el tema este que vos decís de la democracia fraudulenta? Pues yo creo que el problema de político argentino es ese. Profundizar, tenemos una democracia. Para darte un ejemplo, vos votás un candidato, un diputado, lo que sea, y al otro día hace todo lo contrario de lo que venía diciendo. Además, no solamente que hace lo contrario, saltan de banca, sí, como si no pasara nada, ¿no? Es una vergüenza, ¿viste? Bueno, por eso digo que es el sistema lo que está mal, no las personas, porque le permite todo un sistema fraudulento. Claro. Bueno, ahora se está discutiendo si le ponen el chip o no a la boleta electrónica, ¿no? Sí. Lo que hay que discutir es que con la boleta sábana hay fraude y con la electrónica también puede haber fraude. Seguro. Ahora, es una sociedad donde primero se inventa la trampa antes de hacer la ley, ¿no? ¿Vos no pensás que habría que tener una democracia más directa, donde nosotros tengamos más derechos, digamos que somos los que le damos el poder al candidato, al supuesto candidato, donde nosotros podamos destituirlo si no cumple con lo pactado o con el mandato que le damos? Claro, pero para eso tendríamos que tener un régimen de partidos políticos, sí, que permita la elección real de los candidatos dentro del sistema institucional, claro, que permita que funcionen los partidos como corresponde, sí, sí, sí, y que entonces la autoridad partidaria diga la banca es del partido, no del diputado o del senador. Fíjate vos, te hago esto y para no ocuparte tanto lugar, ¿viste? Se está cumpliendo con los mismos planes que se cumplía con la dictadura, ¿viste? En los años 70, cuando Isabel dijo, estoy enferma, pero de asco, ¿viste? Yo siento lo mismo, ¿viste? Siento lo mismo. Entonces, el mismo sistema económico... Bueno, Perón en la comunidad organizada habla de la náusea, ¿no? Sí. Y bueno, y esto tiene que ver con la náusea colectiva. Hay náusea, sí, por el sistema en que vivimos, pero es una náusea que se prolonga del siglo pasado. Se han cagado en Perón, Evita, todo, Miguel. Chao, señor. Te mando un abrazo. ¿Quién es? Juan de Liniel, de Renzi. Los sindicalistas, como ya le había dicho otra vez, Renzi, traidores a los trabajadores. Siguen con la boca callada de Renzi, siguen ellos llenaron su bolsillo de acá a fin de año, nada de ni un paro, nada de ningún reclamo, nada de acá a fin de año. Ellos van a quedar mudos de acá a fin de año. Perdóneme, Juan, ¿usted dónde trabaja? ¿De qué depende? Yo soy diariero. Diariero, o sea, depende sí. del gremio canillita. Sí, bueno. Sí, bueno, pero sí. No, digo, bueno, sí. Plaini es diputado nacional. Sí, sí. ¿No? Sí. Bueno, hay que ir al gremio, plantear la cosa en el gremio, hablar en el gremio y plantear las cosas y decir, bueno, nosotros necesitamos que ustedes planteen la necesidad que tenemos. Porque además, cada vez se venden menos diarios, cada vez las empresas editoras le ponen suplementos y cosas raras adentro del diario, sí, y cada vez a Canillita le toca menos. Sí, sí, cada vez se venden menos. Bueno, sí. Entonces no hay que hablar de los dirigentes sindicales en general, hay que preocuparse por lo de uno en particular, porque justamente ese gremio es uno de los gremios que en algún momento lo van a hacer desaparecer, en cualquier momento, por eso está planteando Canillitas, en este momento que los kioscos de la ciudad, por ejemplo, puedan sí. hacer otras actividades, porque se dan cuenta que se ha reducido enormemente la venta de diarios y revistas. Sí, sí, eso lo sabemos ¿Ah? Todos, estamos todos conscientes del gremio de Renzi. Hay que ir a protestar al sindicato, Juan. Sí, bueno, pero también tenemos nuestra voz en cada uno de Renzi. No, está bien, pero digo que hay que ir a protestar al gremio. Bueno, y quería hablar además de qué agregar de Renzi, de esto de la inseguridad de Renzi. Ahí en las acá tenemos un sistema penitenciario y carcelario que entran y salen peor de lo que entraron. Hoy en día las cárceles, universidades de delincuentes, de Renzi. ¿Eso qué se está esperando? ¿Que reformar eso? Que entren, y bueno, y además está la puerta giratoria, como usted dice siempre. Es una puerta giratoria, entran y salen porque simplemente con ver con los automóviles que llegan los jueces y los secretarios del juzgado, uno se da cuenta que no viven del sueldo, viven de algo más. Sí, gracias. Hasta luego. ¿Quién es? ¿Quién está? Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. Es la hora 8:21, 9 grados 2 la temperatura en Buenos Aires. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Hoy a las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Cuando uno instala una idea fuerza, pretende que el que está escuchando la analice en el contexto que corresponde, y más allá de tener que insistir sobre esa idea, se trata de una reflexión masiva que desde un programa de radio le pedimos a una sociedad que por lo general no escucha, que trate de escuchar y de analizar las cosas que como información se le vierte. Ayer un joven, dentro de tantos oyentes que, al igual que el conductor, peinan canas, se quejaba porque decía que cada uno planteaba su problema sin escuchar cuál era la guía o el tema de la historia a debatir. Algún oyente por correo electrónico nos proponía que nosotros diéramos un tema para que no desvariaran en la multiplicidad de las cosas. Y como nosotros queremos de verdad en la libertad, y como creemos de verdad en esto que no es un derecho del oyente, sino que es una atribución que nosotros le damos al oyente porque así lo sentimos desde la época de la dictadura, y porque lo hemos hecho en el deporte y lo hemos hecho en cada uno de nuestros trabajos, porque creemos que el otro debe ser escuchado, entendemos que gran parte de las 4 horas de este programa son para ustedes. Sin embargo, no están conformes, quieren seguir hablando, cuando se los interrumpen llama a otro atrás para decir por qué lo cortaron. Y en esa vorágine de cosas no entendible, creen que son derechos lo que no es un derecho. Ninguna radio está obligada a poner los oyentes al aire. Es una opción que tienen las radios. Algunos la ponen grabada, otros ponen lo que ellos quieren, y nosotros lo hacemos sin red y con absoluta libertad, porque fuimos pioneros en esto,

que sí que están de acuerdo con ello. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? De Renzi. ¿Quién es? José de Cañuela. Hola, ¿me escucha? Sí, señor, hable. Escúcheme, acá hay un gran problema. Usted dice que nos tenemos que comprometer. Yo vivo en el campo, vivo bien, no me puedo quejar, pero el domingo me puse a limpiar el gallinero para tener huevos, para tener... pero hay que trabajar. Lo que pasa es que tenemos una cantidad de empleados públicos y de todo el mundo estudió para no trabajar. Es la pura verdad. ¿Algo más quiere decir? Bueno, ¿quién está en otra línea? Miguel, soy yo, Cecilia, estamos acá desde Estudios. Y como decías muy bien, durante 4 días, 170 delegados de 65 países se reunirán en el Vaticano con marco del tercer encuentro mundial de movimientos populares y convocado, por supuesto, por el Papa Francisco. Y estamos en comunicación con Italia, con Charo Castelló. Esta es forma parte del comité organizador y ella representa al Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos. Charo, te dejo en línea con Miguel Ángel de Rensis. Hola, Charo, buen día. Hola, buen día. Bueno, contame cómo están viviendo en Roma este momento con la llegada de los delegados y además próximo a comenzar la primera reunión, ¿no? Pues sí, estamos aquí, que están llegando los delegados en este momento. Comenzamos a las 2 con la apertura del encuentro y vamos a estar en la mesa cada uno de los representantes de los distintos movimientos y vamos a dar, pues eso, entrada ya a lo que va a ser la puesta en escena del encuentro que vamos a tener en estos días. Están ahora, pues eso, llegando delegados, algunos ya han llegado, pero bueno, a las 2 da comienzo con una apertura a todo el público y también a los medios de comunicación para que se puedan acercar a ver un poquitín cómo va a ser estos días. Charo, dedujo que sos española y me imagino también que los parados españoles estarán representados, no solamente los excluidos. Contame un poco la situación española. Sí, pues mira, efectivamente vamos a representar distintas realidades respecto al tema del empleo y, bueno, pues de España, de Francia, de algunos países, evidentemente, de vuestra tierra, de allí del sur, de otros países de África y de Asia. En concreto, pues la situación de empleo en España, pues bueno, es realmente de una gran transformación que ha habido en los últimos años a nivel de todo lo que es el empleo y el trabajo, con una gran precariedad. Y especialmente alarmante es la situación de los jóvenes. Estamos en unos niveles de desempleo juvenil muy, muy elevados. Estamos cerca del 50% de desempleo de jóvenes. De hecho, es una de las cifras más altas de Europa. Y bueno, pues estamos viviendo con mucha preocupación toda esta situación y, bueno, pues con mucha inestabilidad laboral. Tenemos casi 4 millones de parados y bueno, pues con una gran, realmente, con mucho sufrimiento por parte de muchísimas familias, porque además tenemos familias que están sin ningún tipo de ingreso, porque ya acabaron sus prestaciones por el desempleo y las tenemos pues en situaciones de una gran precariedad y de una gran vulnerabilidad. Vos estás hablando de 4 millones de gente sin trabajo, de un 50% sí, de los jóvenes sin posibilidades de conseguir sí, una salida laboral, y recién sí, terminan de elegir, en una crisis muy prolongada, otra vez a Rajoy como presidente del gobierno español, por lo cual hay una situación que evidentemente es coincidente en casi todos los países, que son las malas administraciones políticas en general que excluyen en este sistema capitalista universal a una gran cantidad de gente. La Iglesia ha convocado, me parece a mí, no solamente los excluidos, sino que también será tema de esto que van a empezar dentro de un rato ustedes en Roma, de este tercer encuentro, a pedido especial del Papa, el tema de los refugiados, que es una novedad en el mapa político, sobre todo europeo, ¿no? Sí, sí, correctamente. Es un tema que vamos a plantear, el tema de pueblo y democracia, y uno de ellos, el segundo tema, es el tema de los refugiados. Efectivamente, en Europa, yo creo que estáis viendo las noticias en la televisión de todas las personas que están huyendo de situaciones pues de violencia, de guerra en muchísimos países de árabes y que están cruzando el Mediterráneo y que se están quedando en el Mediterráneo. Yo, si no calculo mal, la cifra es de alrededor de 35.000 muertes en el Mediterráneo en estos últimos años. Es una cifra realmente escandalosa y que realmente tendría que movilizar muchísimo a todas las personas, a la Iglesia, pero también a todos los gobiernos, para que puedan resolver y se puedan hacer propuestas de acogida a los refugiados de otra manera, porque las personas siguen anhelando una mejor vida, una situación de paz cuando salen de sus países, y lo que se están encontrando es o muerte en el mar o cuando llegan a los países europeos un rechazo absolutamente, bueno, trepidante respecto a las leyes que se acogen y también respecto a veces, muchas veces, a la propia ciudadanía, que ve como una amenaza la llegada de estas personas. Una amenaza que a veces, pues bueno, se puede entender desde el punto de vista de la crisis que están viviendo, se está viviendo en muchos países europeos y la falta de empleo, pero que a veces estas personas están viviendo una situación de violencia y de vulnerabilidad muchísimo más extrema de la que estamos viviendo en muchos países europeos. Es cierto, claro, que esperamos que sea una reflexión. El otro problema paralelo, que llega el refugiado a buscar trabajo de cualquier forma y eso abarata la mano de obra y provoca más parados o más gente sin trabajo, ¿no? Sí, aparte de abaratar la mano de obra, pues se vive en una situación, la persona cuando las familias cuando necesitan comer trabajan en cualquier cosa, claro. Por lo tanto a veces nos estamos encontrando en condiciones de esclavitud en la propia mercado laboral europeo, unas condiciones de esclavitud bastante graves y efectivamente hace que las condiciones y los derechos se vulneren porque pues las personas necesitan comer y son capaces de y se atreven a aceptar cualquier empleo. Entonces es cierto que eso genera una dinámica que evidentemente no fomenta la cohesión social, sino todo lo contrario, fomenta mucha descohesión, mucha bueno y mucho maltrato, ¿no?, a las situaciones de las personas que vienen y también a las que están aquí, claro. ¿De qué región sos, Charo? ¿Cómo, perdona? ¿De qué región de España sos? Yo soy de la región mediterránea, soy de un departamento que se llama Castellón, que está en Valencia, muy cerquita de Valencia. Ajá. Bueno, ¿y cómo está la situación en Valencia en general o cómo está la situación en esa zona comparativamente con otras? ¿Y cuál es la zona que más sufre en España? Bueno, Valencia, nuestra comunidad, nuestra región, efectivamente es una región donde el desempleo también está siendo elevado. No es de las comunidades más machacadas, pero porque son, pues, por ejemplo, Extremadura, Canarias, Andalucía, son regiones muchísimo más vulneradas por el tema del desempleo. Pero bueno, el tema es que todas las políticas de recortes que se han estado realizando tanto en el gobierno de la nación como en los gobiernos regionales, pues está provocando que en muchas regiones estemos dando una marcha atrás en el tema de los derechos, ¿no?, de los derechos básicos. Y luego uno de los grandes problemas que yo creo que estamos teniendo en algunas regiones, y en la mía especialmente, es el tema de la corrupción política. Es una crisis muy grave de valores, del sentido de la política, del sentido que los políticos tendrían que determinar a la hora de hacer la política local, de hacer la política del territorio, y estamos viviendo cómo muchos políticos, pues el encargo que tienen evidentemente no está siendo eso, sino todo lo contrario, vaciar las arcas públicas para beneficiarse en función de proyectos personales y de empresas personales que nada tienen que ver con el ejercicio de su tarea política. Y esto es una de las grandes dificultades que hoy tenemos en España y en mi región, especialmente en Valencia. ¿Cuántos delegados españoles hay en este tercer encuentro? Pues mira, todavía no me ha dado tiempo a saber cuántos delegados españoles tenemos, pero yo creo que somos alrededor de media docena, por ahí. Todavía no me ha dado tiempo a verlos todos. Y decime, ¿y de habla hispana hay mayoría o estamos en minoría? No, en habla hispana hay un buen grupo, porque claro, tenemos a todas las personas de América del Sur, pero también hay una representación muy importante de habla inglesa, de los países de Asia y de los países también de África, o sea que tenemos un buen número, tenemos el francés, tenemos el inglés, el español, el portugués, y luego, bueno, los idiomas propios. ¿Y cómo funciona el Congreso? Es decir, ¿tienen traducciones simultáneas? Sí, sí, hay traducciones simultáneas en las zonas de plenario y luego también pues en los talleres y los talleres de grupos de trabajo que vamos a tener también va a haber traducción simultánea. Nos vamos a organizar con diferentes idiomas y vamos a, bueno, pues a sumarnos, por ejemplo, pues vamos a trabajar el portugués y el español juntos, el inglés, bueno, vamos a tener ahí un poco de ayuda efectivamente con los traductores. ¿En qué parte del Vaticano se van a reunir? ¿En qué parte del Vaticano? Pues, en Santa Marta, no estoy muy segura, pero creo que es el sábado, pues me parece que es en el aula de Pablo VI, donde encuentro, sí, en el encuentro con el Papa y con otros movimientos populares también italianos. Bueno, ahí tienen que presionar ustedes para que hablen español, para que no hablen italiano. Bueno, ya veremos, Francisco, en qué idioma habla. Si habla español, pues encantados de la vida, claro. Claro. Bueno, te agradecemos, Charo, bueno. Ojalá que puedan llegar a conclusiones importantes. Hoy la mesa tiene a alguien de la India también en la mesa de apertura. Va a estar un brasileño, un argentino y alguien de la India y alguien del movimiento cristiano, sí. ¿No? Sí, ese soy yo. Ah, ¿sos vos? Bueno, o sea que vas a estar en la mesa de apertura. Sí. Bueno, un saludo a la distancia desde Buenos Aires y que ojalá que esto termine de la mejor forma. Me parece que el Papa está escuchando a los que no escuchan en cada uno de los países los gobiernos de turno, ¿no? Pues sí, vamos a tener una escucha y un diálogo que sea fructífero y que realmente nos lleve a hacer propuestas de acción entre los movimientos populares. Ojalá sea así. Bueno, ¿qué temperatura tenés en Roma? En Roma, pues nada, una temperatura pues como medio primaveral, diría yo. Bueno. Nosotros estamos en primavera. ¿Sabés qué sensación térmica hay aquí? 7 grados 5 décimas. Pues aquí no, aquí hay una sensación de preverano. O sea que están mejor ustedes en el otoño que nosotros en primavera. Sí, te mando un cariño a la distancia. Sí. Vale, gracias, muchísimas gracias. Claro, gracias. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, hemos hablado con una de las representantes que va a estar en la mesa de inauguración, que va a integrar hoy en este tercer Congreso Mundial organizado por el Papa para tierra, techo y trabajo. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales. La lucha sindical es tu camino, Unión Obreros Municipales, orgullo de sus padres argentinos, Unión Obreros Municipales, forjando el porvenir de la nación. Diego. Un día como hoy nacía el que dieron en llamar el rey de la Patagonia, José Menéndez. José Menéndez fue un español nacido en Avilés el 2 de noviembre de 1864 y con 15 años de edad se embarcó como tantos miles para hacer la América y protagonizó la primera colonización del gigantesco territorio de la Patagonia, un solar donde cabrían por lo menos una vez y media su España natal. Allí comenzó a trabajar en ese clima inhóspito y antártico, una tierra donde no existía la ley y por lo tanto la ley la hacían los propios habitantes como ellos mejor quisieran. Entre los primeros estos habitantes se destacó José Menéndez, aquel adolescente que se embarcó en el puerto de Avilés en el bergantín Francisca y que después de 45 días de navegación llegó a La Habana y comenzó a trajinar oficios humildes hasta que pegó el salto a Buenos Aires, donde ya ganó dinero en las industrias ferreteras. Aparte de casarse a los 29 años con María Betty, perteneciente a una destacada familia uruguaya de ascendencia francesa. Ella fue su cómplice en el espíritu aventurero de José y los dos se largaron a tratar de conquistar la Patagonia, instalándose en Punta Arenas, la capital de la región de Magallanes. Allí fue donde creció este hombre de estatura mediana, robusto, de gran carácter, que tenía el don de calar a las personas inmediatamente. Además, unido esto a su sentido comercial industrial, lo convirtió en uno de los mayores hacendados del mundo. Su método era comprar los pequeños terrenos a los muchos militares argentinos, a lo que el gobierno premiaba con parcelas para ahorrarse dinero en darle premios. En aquellos tiempos carentes de valor y en aquel clima polar, además, para Menéndez sí lo tenían. Juntando miles de esas pequeñas parcelas, creó una hacienda gigantesca. Y a pesar de todo, todo le salía bien. Banquero, armador de buques, dueño de un rebaño de 1 millón de ovejas, que en su época al menos fue considerado por la revista Guinness el rebaño de ovejas mayor del mundo. Solo había hecho la primaria, era autodidacta, era un ávido lector y comenzó a amasar una fortuna increíble. Con el dinero que poseía, creó el primer salón de actos de Punta Arenas, que inauguró con la ópera Lucía de la Mermoire. Falleció a los 68 años, dejando una fortuna impresionante repartida entre Chile, Argentina y España. Ahora 9 noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. 9 horas en todo el territorio argentino, 9 grados 2 la temperatura en Buenos Aires, la sensación térmica 7 grados 5, las nubes permitieron que el sol asome y está lloviendo, por lo cual en cualquier momento se verá el arco iris. El próximo viernes se movilizan hacia la Plaza de Mayo miles de campesinos pobres y medios, pueblos originarios y de economías regionales, reclamando atención del gobierno nacional. A las 9 de la mañana, en Avenida de Mayo y 9 de Julio, habrá una concentración para marchar luego hacia la Plaza de Mayo, donde habrá un acto a las 11. Después, de allí se van a dirigir al Ministerio de Agroindustria de la Nación, ubicado en Paseo Colón al 900, a donde arribarán aproximadamente a la 1 del mediodía, finalizándose allí con un acto en el cierre a las 15. A las 9 de la mañana un corte que se produjo en la electricidad por el momento silenció la transmisión de ayer y hoy. 2 minutos han pasado de las 9 de la mañana, 9 grados 2 la temperatura en Buenos Aires, el deporte por Belgrano. Cero. Se conocen los árbitros para la fecha del fin de semana, arranca el viernes, va hasta el lunes. Para el viernes 21:15, Temperley con Olimpo de Bahía Blanca dirige Fernando Echenique. El sábado a las 14, Quilmes Godoy Cruz de Mendoza dirige Silvio Truco. A las 16, River Plate recibe a Estudiantes de La Plata. Cancha de Huracán dirige Diego Aval. También 16:15, Sarmiento de Junín, Lanús, Néstor Pitana. A las 17, Colón de Santa Fe, Arsenal, Saúl Laverni. A las 18, Racing Newell's, Germán Delfino. Y a las 19:15, San Martín de San Juan Vélez, va a dirigir Mauro Vigliano. El domingo a las 14, Banfield Atlético Rafaela, árbitro Fernando Rapalini. A las 16, el clásico San Lorenzo de Almagro Huracán, Darío Herrera. A la misma hora, Tigre Belgrano de Córdoba, Patricio Lustó. A las 18, Talleres de Córdoba, Patronato de Paraná, Fernando Espinosa. 18:15, Rosario Central Independiente, Facundo Tello Figueroa. A las 20, Gimnasia Esgrima La Plata, Boca, Jorge Baliño. El lunes, Aldo Civi de Mar del Plata, Defensa y Justicia, juegan a las 19, los dirige Andrés Merlos. Y a las 21:15, Atlético Tucumán, Unión de Santa Fe, el árbitro Nicolás La Molina. La nueva tabla de eliminatorias sudamericanas, después de que se le otorgaron puntos a Chile y a Perú por mala inclusión del jugador Nelson Cabrera de la selección de Bolivia. Hasta el momento, los cuatro con pasaje directo al Mundial 2018, Brasil 21 puntos, Uruguay 20, Ecuador y Colombia 17 unidades. Quinto puesto, que es de repechaje por una plaza, Chile 16 puntos, diferencia de gol más 2, con 18 goles a favor. Después sigue Argentina, sexto, también 18 puntos, también diferencia más 2, con 11 goles a favor. Paraguay tiene 15 puntos, Perú 11 y Bolívar con 4, Bolivia con 4, Venezuela con 2. A la Argentina le resta visitar a Brasil y recibir a Colombia, esto es en los días 10 y 15 de noviembre, y ya en 2017 debe recibir a Chile, visitar a Bolivia, visitar a Uruguay, recibir a Venezuela, recibir a Perú y finalmente visitar a la selección de Ecuador. En River, ante la ausencia de defensores debido a la sucesión de lesiones y suspensiones, el técnico Marcelo Gallardo subió a Primera División al segundo central de la reserva, Martínez cuarta, y a Medina, lateral de la sexta división. El probable equipo millonario para enfrentar al puntero Estudiante de La Plata el próximo sábado a las 16 es con Batalla, Mayada, Mina, La Duda, Rocio Poncio y Moreira. En el medio campo, todo con alternativa, Mora o D'Alessandro, Poncio o Nicolás Domingo, Ignacio Fernández si se recupera o Arzura, Gonzalo Martínez, y en el ataque Driussi y Alario. Hoy 8 partidos más en Champions, la Liga de Campeones de Clubes en Europa. En el grupo E van a jugar el Mónaco de Francia con el CSKA de Rusia y el Tottenham Hotspur de Inglaterra con el Bayer Leverkusen de Alemania. Este grupo, que es uno de los más reñidos de la competencia, tiene como puntero al Mónaco con 5, seguido por el Tottenham con 4, el Bayer Leverkusen tiene 3 y el CSKA tiene 2. En zona F, Borussia Dortmund de Alemania va a recibir a Sporting de Portugal, Legia Warszawa de Polonia recibe al Real Madrid de España. Hay 2 punteros, Borussia Dortmund y Real Madrid con 7 puntos. En grupo G, el Copenhagen de Dinamarca recibe al Leicester City de Inglaterra y el Porto portugués con el Brujas de Bélgica. Leicester de Inglaterra es el líder con 9 unidades, seguido con 4 por el Copenhagen y el Porto. En el grupo H, Juventus va a recibir al Lyon de Francia y el Sevilla al Dinamo Zagreb de Croacia. Aquí puntean justamente Juventus y Sevilla con 7 puntos cada uno. En la Fórmula 1 Internacional, la FIA finalmente no sancionó al piloto alemán Sebastián Vettel, pidió disculpas, pero finalmente no lo sancionaron debido a los insultos que había proferido al cabo del Gran Premio de México, dirigidos por ejemplo a Charlie Whitty, jefe de pista de la FIA, también a otros competidores como a Verstappen, al español Fernando Alonso, al que calificó de idiota, y al brasileño Felipe Massa, al que calificó de estúpido. Finalmente estudiaron los antecedentes y no lo sancionaron. En el marco del quinto Argentina Synchro Open de nado sincronizado, las hermanas Ethel y Sofía Sánchez pusieron punto final a su campaña deportiva. Las ex representantes olímpicas se impusieron justamente en esa prueba, en las pruebas de dueto libre y técnico, mientras que Ethel en individual ganó el salto técnico. Esto determinó la última competencia oficial para las hermanas Ethel y Sofía Sánchez. diputados a partir de las 11 deberá debatir el nuevo presupuesto nacional del gobierno de Macri. El presidente va a visitar en Santa Fe las obras del Metrobús. Se levanta el paro de colectivos que afectó a La Plata, Berisso y Ensenada ante la promesa existente de que va a haber mayor seguridad en los colectivos de la zona. Aguad salió a desmentir el cable que dio vuelta y que fue noticia incluso de este programa, donde dijo que el gobierno no piensa bajar aranceles en la importación de televisores y de teléfonos celulares, sí de computadoras. La canciller argentina dijo, si gana Trump, deberemos adaptarnos. Declaraciones de la canciller Malcorra. Lombardi declara que fue un escándalo la transferencia de recursos del Estado al sector audiovisual. El ex juez Rosansky denunció un avance del gobierno sobre jueces y fiscales. Las obras públicas privadas tendrán un tercio de participación de pymes nacionales por pedido de la CGT en la ley que se va a aprobar hoy. En La Pampa se lanzó una línea de crédito para las pymes por parte del gobierno justicialista. Trenes subterráneos y premetro con diagrama normal. El tránsito es muy lento en Paseo Colón, donde comenzaron hoy las obras del Metrobús. En Mar del Plata está prófugo un periodista que daba consejos por radio y televisión para inversiones y desapareció de los lugares que frecuentaba con una estafa que supera los $500,000. El consejero de inversiones había logrado a través de la radio y la televisión persuadir a sus televidentes y escuchas para que inviertan en un grupo que había inventado, que era puro grupo. Desapareció de los lugares que solía frecuentar y la propia familia pidió el paradero. Hace 2 semanas que lo buscan y no lo encuentran. Se trata entonces de un periodista de Mar del Plata conocido. Con la mano del corazón, no sé, en ningún lado de la tierra, y cómo la gente confiaba en este hombre, ¿no? Sí, de hecho, respondió inicialmente, como pasa siempre en estos casos, algunos intereses los iba pagando al principio para generar mayor credibilidad. Claro, eso le iba a preguntar, ¿cómo era la operatoria? Porque para que la gente siga creyendo, tenía que indefectiblemente pagar. En algún momento pagar. Sí, la propuesta que él hacía era un mínimo de $10,000. Él le decía a la gente que la cuenta no tenía que ser una cuenta nerviosa. La cuenta nerviosa quiere decir que el inversor no estuviera reclamando dinero, sino que lo dejara trabajar el dinero. Están explicando por televisión la forma que operaba el periodista de asesoramiento económico de Mar del Plata. Nueve de la mañana, 12 minutos, 7 grados 5 la sensación térmica. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Miguel. señora. Los últimos cambios en el sistema penitenciario por parte de la gobernadora Vidal, bueno, parecen no alcanzar en un sistema que lleva décadas sin reforma. Y de este y otros temas queremos hablar a quien ya tenemos en línea con el diputado provincial de Buenos Aires, Marcelo Torres, por parte del Frente para la Victoria, integrante de la Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios de la Cámara de Diputados. Diputado, ya Miguel Ángel de Recis lo saluda en este momento. ¿Cómo le va, Torres? Buenos días. Buenos días, Miguel. ¿Cómo están? Bueno, primero y principal, hay un superpoblación en las cárceles argentinas, en general, no solo en la provincia de Buenos Aires, y por otro lado, estamos permanentemente hablando de la puerta giratoria, ¿no? Donde el delincuente entra y sale. Este crimen que se produjo en Vicente López, donde hay ya detenido un joven y hay dos prófugos, el joven detenido tenía una entrada a la comisaría de Olivos por robos de automotores y estaba libre. Bueno, parece un contrasentido, ¿no? Como usted dice, por un lado una puerta giratoria y por otro lado tenemos una superpoblación carcelaria en la provincia de Buenos Aires de más de 7.000 privados de libertad. Y hay un dato importante también, que no tiene que ver solamente con las excarcelaciones por ahí fuera de tiempo y sin estudio exhaustivo que hacen algunos jueces, sino que por año tenemos 600 liberados que están ajustados a derecho. Un promedio de 600 privados de libertad que salen a la calle. Y tampoco estamos teniendo un seguimiento de reinserción de toda esta población que ingresa al circuito cotidiano. Y eso también es una dificultad. Y un mal funcionamiento del patronato de liberados, un escaso funcionamiento y un débil, o yo te diría nulo, estudio de la vida, de cómo se reinsertan en la vida todo esto. Y esto tiene que ver, lo digo, porque ahí estamos llegando a un nivel de reincidencia de más del 50% de aquellos que recuperan su libertad. Claro, que es un tema más que preocupante, ¿no? Y las cárceles se están convirtiendo en una casa de en la escuela del delito en lugar de reformar. Exactamente. O sea, aquel que entra por robar un auto se especializa en robar blindados después, digamos, porque, digamos, haciendo un poco una metáfora, un poco brutal, pero hay una situación en donde, por lo menos el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, de la provincia de Buenos Aires, ha anunciado una serie de reformas que tienen que ver con el estudio, con la salud, con el deporte, en las cárceles, que estamos absolutamente de acuerdo, porque las condiciones penosas y de hacinamiento y hasta en muchos casos de tortura en las cárceles no está sirviendo para mejorar esa situación de reinserción y de mejoramiento de la vida de la sociedad en general, no solamente de aquellos que ajustados a derecho pierden su libertad. Entonces, realmente cuando vemos todos estos casos como el de Vicente López y tantos otros que son en la mayoría reincidentes, sabemos que ahí está fallando el Estado a través de la justicia, el Estado a través de un seguimiento y apertura de oportunidades para que no vuelvan a reincidir. Yo he visitado cárceles muchas veces, Miguel, y te puedo asegurar que es impactante la cantidad de familias de madres con hijos que van a visitar, por ejemplo, a sus esposos los fines de semana o los días de semana. Torres, estamos hablando de un momento, de un tiempo que se aproxima a la elección del medio turno, sí, donde seguramente va a haber cambios en las dos legislaturas, la nacional y la provincial, porque hay diputados que entran, diputados que salen, senadores que entran y que salen. En el caso de la provincia de Buenos Aires, es una cuestión puntualmente muy interesante para estudiarla, porque la gente quizá no sabe que cuesta más ser senador de la provincia de Buenos Aires o diputado en algunas sesiones de la provincia de Buenos Aires que los votos que necesita un diputado nacional, ¿no? Sí, bueno, pero eso es parte, digamos, de alguna discusión más profunda que tiene. No, que no, pero estoy tocando esto para a cuento de a qué voy. Es decir, estamos hablando de un congreso, el de la provincia de Buenos Aires, que a veces la gente piensa que es un entre comillas, un pago menor que es más importante ser nacional que provincial. Y yo digo que cuesta más llegar a sentarse en el Senado de la provincia que ser diputado de la nación. Y por yo soy de la sección electoral de la segunda sección, por lo menos hay que alcanzar un piso de 50.000, 60.000 votos para ser senador provincial, por ejemplo. Y por ahí eso es todo el padrón electoral que hay en alguna provincia, o por lo menos una parte importante. Y estamos hablando de una sección electoral chiquita, como es la segunda sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Claro. Ahora, cuando uno ve esto, ¿no? Cuando uno dice el Parlamento de la provincia de Buenos Aires quizá tenga menos difusión, quizá no se conozca como se difunde el Congreso Nacional, pero es la provincia más importante electoralmente y por cantidad de habitantes, y que por supuesto tiene mayor cantidad de conflictos. El que estamos hablando, el tema de la violencia, de la cárcel, de los delitos, es la prioridad nacional en este momento, y por supuesto, si es nacional, en la provincia de Buenos Aires, que es la más poblada, también es prioridad. ¿Los pares de ustedes en la Cámara están conscientes de que esta prioridad tiene que resolverse? Mira, muchas veces, y esto es forma autocrítica, no puedo hablar hacia lo demás sin ver, muchas veces corremos atrás de la zanahoria, de la urgencia, de, bueno, voto electrónico, bueno, discutimos el voto electrónico, basta de reelecciones, discutimos, el tema de fondo no se discute, acá hay una cosa que usted dijo recién, es que la provincia de Buenos Aires tiene más de 16 millones de habitantes, el 40% del Producto Bruto Interno de la Argentina, en más de una decena de puertos, aeropuertos, es un país. Por lo tanto, hay que empezar para poder administrar y gobernar esta provincia, realmente hay que pensarla y modificarla. Yo digo, por ejemplo, es incongruente la cantidad de regiones que tiene la provincia de Buenos Aires, una región educativa, otra policial, otra judicial, otra sanitaria. Es totalmente dislocado, un cuerpo totalmente desarticulado. Por lo tanto, hay que pensarla de otra manera, para administrar una provincia que equivale a la mayoría de los países europeos. Claro. Bueno, yo quería llegar a eso porque hay 92 diputados, y yo no sé si está toda la provincia bien representada en proporción de habitantes, y hay 46 senadores, y a lo mejor habrá que estar pensando en regionalizaciones, habrá que pensar un nuevo sistema, quizá habrá que armar una nueva constitución de la provincia. Me parece que la provincia tiene incluso hasta cuatro climas distintos, ¿no? Y es un país, o sea, tiene, por ejemplo, se rige la cuestión municipal por una ley orgánica que tiene más de 50 años, o 60 años a esta altura. Se rigen el tema de selección de jueces con normas que tienen 40 años. Sí, está atrasado institucionalmente, está atrasada en muchos aspectos. Creo que gobernar Bahía Blanca a San Nicolás son realidades absolutamente distintas. Y digamos, en uno hay exceso de agua, en otro hay falta de agua. Torres, para ir al distrito de ustedes, el más poblado, que es Zárate, tiene 87.000 votantes contra 558.817.15 que votan en la sesión, ¿no?, de la segunda, y ahí nos damos cuenta de la diferencia. Y La Matanza tiene, qué sé yo, 1.000.000 de habitantes que vota. Y un poquito más también, sí. 900 y pico, sí. Entonces, uno se para frente a esto y dice, a ver, ¿cómo se puede resolver la representatividad? Porque a lo mejor de pronto, si bien es cierto que se toma la cantidad de votantes para sacar el número de diputados, también habría que estar pensando que no quede marginada ninguna sección o ninguna localidad en la representación, y a lo mejor habrá que buscar que sean de regiones, porque yo pienso siempre que si la gobernadora en este caso quiere atender a los intendentes, se pasaría medio año atendiendo un día a cada intendente. Y son 135 intendencias, 2.000 kilómetros de una punta a la otra casi. Sí, es como usted dice, es casi imposible atender con distintas problemáticas, con distintas orientaciones políticas, con culturas a veces. Nosotros somos de una ciudad, Zárate, usted dice 84.000 electores, tiene 5 puertos, 2 plantas nucleares, la planta automotriz más grande de la Argentina, el puerto de auto más grande de la Argentina. ruta, la hidrovía más importante de la región. Ahora, Torres, vamos a hablar de otro tema que es importante. Cuando Alfonsín se dio cuenta que Cafiero iba a ganar las elecciones, corrigió la coparticipación para ahogar un poco a la provincia de Buenos Aires. Pero hubo 30 años de gobiernos que cantaron la marchita, que no fueron capaces de reformar eso en el orden nacional, porque había que tener, digamos, el consenso de todo el país, y la coparticipación que cobra la provincia de Buenos Aires es una vergüenza comparativamente al PBI que produce, ¿no? Sí, yo creo que hay que buscar medidas, estamos todos de acuerdo en que hay que buscar medidas correctivas a esta situación que se distorsiona. Si bien el Estado Nacional ha ido en distintas etapas, con distintas políticas, tratando de reparar, hay que darle una autonomía de ingreso, como hizo hace poco el Gobierno Nacional con el Gobierno de la Ciudad. Le aumentó por decreto la coparticipación, más de 50 mil millones de pesos anuales, con la transferencia de una parte de la Policía Federal. Yo creo que hay que hacer una corrección rápida de esta situación en la provincia de Buenos Aires, porque está ahogada. Porque bueno, ahora le va a llegar el presupuesto a ustedes y la gobernadora va a pedir un endeudamiento de 60 mil millones de pesos. Sí, es de 90 y pico mil, 92 mil millones. Supuestamente en la discusión pueden acceder a 60 mil. Y yo creo que estamos en un problema, Miguel, porque en un año y medio la provincia, en un año la provincia se va a endeudar en 120 mil millones de pesos. Efectivamente. Es un récord histórico, absoluto, y un llamado de atención. Me parece que, si bien antes había una discusión de que el déficit se cubría con emisión monetaria, hoy estamos cubriendo el déficit, que según todos los medios nacionales ha aumentado en estos 10 meses, ha aumentado el déficit, ha bajado la recaudación y se está cubriendo con deuda, tanto a nivel nacional como provincial. Y eso es una receta que ya fue probada en la Argentina y que ha traído crisis cíclicas muy profundas que han llegado hasta la cesación de pago. Por lo tanto, nosotros estamos discutiendo con el oficialismo, tratando de aportar otras miradas, otra fuente de ingresos, el tema del juego, el tema de lo rural, el tema, o sea, ampliar la base impositiva. Bueno, dicen que el Frente Renovador pidió que se le ponga un impuesto a los bingos y al juego. Y creo que es una medida indispensable en esta etapa, abrir otras fuentes de ingreso a la provincia de Buenos Aires. No seguir presionando sobre los que producen y sobre el impuesto urbano, por ejemplo, rentas que ahogan a la población en un momento de crisis, sino buscar aquellas actividades que siguen generando grandes ganancias. El juego es una de esas, ¿no? Y otra cosa también es la actividad bancaria. La actividad financiera de la Argentina no paga impuestos, reditúa como ninguna, de la misma forma que no paga la minera, y la provincia de Buenos Aires también tiene explotaciones mineras, ¿no? Bueno, es algo que hemos puesto ya hace unos años. Dos cosas que hemos puesto, dos actividades que están creciendo en la provincia de Buenos Aires, la minera y la portuaria. Me parece que la provincia de Buenos Aires también requiere de una rediscusión de la actividad portuaria y de los ingresos para el Estado. Bueno, ahí hay otro problema, porque los municipios hace rato que vienen pidiendo que se le dé la autonomía para manejar los puertos. La provincia tiene parte del puerto, la nación tiene parte de las aguas. Hay un conflicto casi tripartito ahí, ¿no? Y hay un conflicto tripartito. Yo lo que pretendo, por lo menos en este punto, que aumente la participación del Estado en la recaudación, porque la actividad portuaria, viniendo de una ciudad que tiene 5, Miguel, te digo, es muy rentable. Afecta mucho la situación de un puerto en la vida cotidiana de una ciudad. Afecta mucho el transporte, los ruidos, la contaminación, la polución en el río. Por lo tanto, la reparación que esa actividad tiene que tener con las ciudades tiene que ser a través del Estado. Porque es muy grande, ¿eh? Yo te puedo asegurar que centenares de camiones cotidianos que entran y salen de un puerto, quieras o no, siempre atraviesan una parte de la ciudad. Por lo tanto, creo que hay que ampliar la base impositiva portuaria para el Estado provincial, porque tenemos que hacer inteligencia para recaudar más. Torres, ante tanta división del Frente para la Victoria, ¿cómo va a quedar finalmente esa Cámara? ¿Habrá unidad del peronismo o no? Y es la pregunta del millón, Miguel. O sea, todos creemos que eso tiene que sería bueno que ocurra por una cuestión política, por una cuestión de representación, porque esto es increíble lo que nos ha pasado. Y si bien el peronismo no es la primera vez que se divide, sobre todo en una derrota, se ha dividido en el transcurso de lo legislativo más que en el transcurso de lo electoral. Y a nosotros la gente nos votó de forma unívoca, casi el 50% de la población, para que demos un testimonio desde un punto de vista. Y eso no es, autocríticamente tenemos que decir, nos ha costado mucho hacerlo. Nos ha costado mucho mantenernos discutiendo lo que creemos que es justo, porque tampoco ayudar a la gobernabilidad es decir todo que sí al que ganó las elecciones, sino decir sí, pero o no, te ayudo con esto. Pero según como corresponda, lo que ocurre es que me parece que somos muy extremistas los argentinos, nos vamos de las escribanías donde hay mayoría de un sector y se levanta la mano a donde ahí está repartido el voto y no sabemos mantener un bloque, ¿no? Mantener un bloque con cuestiones mínimas, creo que... Pero el debate se debe dar en los bloques, y no solamente en el peronismo, pasa en el radicalismo, pasa en todos lados, que se debaten, se pelean y arman otro bloque. Y quiero poner el ejemplo del tema del tarifazo. Fueron los intendentes peronistas, los legisladores, los abogados, el gran espacio del peronismo de todo tipo, desde el Frente para la Victoria hasta un peronismo que no se involucra en este espacio, los que presentaron recursos de amparo, discusiones. Bueno, en definitiva fue lo que generó tensión. Bueno, digo, ¿eso dificultó la gobernabilidad? No, aportó una mirada, se tuvieron que hacer audiencias, todavía se está discutiendo. ¿Era necesario que el peronismo hiciera eso? Indispensable. Alguien tiene que defender a los usuarios. ¿Hay un Torres senador todavía, el de 3 de febrero? No, ya no está. Hay un único Torres ahora. Ni toca yo, no. Hay otro diputado. Sí. De Cambiemos, César Torres, de Vicente López. Ojo cuando arman las cosas. Sí, efectivamente, el que había sido ministro de secretario de gobierno de la municipalidad. Ahora diputado. Bueno, era secretario de gobierno en Vicente López, pero era de Loma de Zamora. Ahora es el legislador, efectivamente. Ojo, cuando pongan Torre, aclaren, Torre con la B y la P, para que sepan. Sí, sí, ya hemos tenido algunos, sobre todo con este César Torres, confusos muy, muy simpáticos. Aunque diga la verdad César Torres, porque viene de peronismo. Hay muchos muchachos de Cambiemos que vienen del peronismo. Chao, Torre, hasta cualquier momento. Hasta luego. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. César Torres, el diputado por Vicente López, siendo responsable del gobierno de Vicente López, secretario de gobierno, tuvo un problema muy serio con la hinchada de colegiales, donde hubo una persona muerta, y después pasearon los hinchas de colegiales el féretro con el fallecido por enfrente de la municipalidad y culpaban al secretario de gobierno de la muerte del hincha de colegiales. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Hablando de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires vota el 37% del padrón nacional, tiene 33.135 mesas, es muy difícil controlar la elección, sea electrónica o sea con la vieja boleta, igual hay que tener fiscales, o sea con boleta única donde figuran todos en la misma boleta, porque la fiscalización es central. Ahora, ¿por qué se discute tanto? Porque los fiscales que van a tener que tener si sale el voto electrónico van a ser justamente fiscales de alto nivel de conocimiento de computación, ya no podrá ser cualquiera. porque va a haber una discusión casi de hacker para evitar que le estén robando con los chips que van a ir en el voto en la información a distancia y sepan por cómo viene la elección, cómo está la tendencia, por quién votó la persona que votó. Es decir, hay una serie de cosas. Lo están cuestionando Adrián Pérez, que es el autor de la reforma, justamente porque hay un negocio de por medio de 150 millones de dólares, que es la instalación de las máquinas que se van a poner para el voto electrónico. Así que hay toda una cuestión muy rara que no se termina de aclarar. Bueno, lo importante es que en la primera sección electoral, que votan 4.055.378 personas, junto con la tercera, que votan una cantidad parecida, 4.093.931, entre los dos están votando más de 8 millones de personas. De esos, en una localidad de la tercera como La Matanza, votan casi 1 millón de personas. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Por lo tanto, para ser concejal en La Matanza hace falta más votos que para ser senador nacional por Santa Cruz. Gestión Mario Ishii. Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Hugo de Villa Urquiza. Es que con respecto al programa del señor Lanata, el día domingo donde habla, equipos que se compraron para hacer películas. Y en realidad los proyectos aeroespaciales que había firmado con China para los motores cohetes se probaron en Pipinas, con los detonadores en baterías en Puerto Belgrano. Pero la casa de Sánchez, Bustamante y Rivadavia estaba oculta y los equipos en realidad eran para efectuar el diseño y pruebas de laboratorio de los motores cohetes de ese proyecto aeroespacial. Las direcciones como la de la ortopedia que mencionaban era para evitar el espionaje. Algo nos pasó así con el reactor Karen, que lo estábamos probando en la Patagonia, y un satélite norteamericano nos denunció diciendo que había una fuente de alto calor en la Patagonia y debíamos meterlo en una cueva. O sea, esto es algo que están denunciando, como hizo en su momento el señor Daniel Santoro con respecto al proyecto Cóndor, que es muy abierto y muy suelto. Dijo por televisión, yo fui el que denunció el proyecto Cóndor. O sea, esos son los tipos de argentinos que tenemos y por eso podemos llegar a contar alguna vez con desarrollar algo en secreto. Muchas gracias, de Renzi, por dejarme aclarar. La verdad es que no lo vi el programa, así que no sé de qué trató. ¿Quién está? ¿Quién está en línea? ¿Quién es? Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Las 8 sesiones de la provincia de Buenos Aires se turnan, eligen 2 años senadores, 2 años diputados. Así entonces le va a tocar a la primera elegir senadores, a la tercera elegir diputados, a la segunda elegir diputados, a la cuarta senadores, a la quinta le va a tocar elegir senadores, a la sexta diputados, a la séptima senadores, a la octava diputados provinciales. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Con el señor. Habla Mirta de San Miguel del Monte. Quería decirle si se percató de que el señor que habló hoy con el señor Diego, que le dijo de San Martín, no sé que si fuera peronista, él... Bueno, ese señor tiene la voz idéntica a Perón. ¿Se dio cuenta de eso? No, para nada. Bueno, otra cosa quería decirle. Que recuerda que yo le dije que la intendente actual había... En los proyectos que tenía era el de sacar el nombre del polideportivo que se llamaba Juan Domingo Perón. Bueno, el viernes pasado hizo eso, hizo sacarle el nombre al polideportivo que estaba gigante allá, que si usted entraba por la ruta 215 se veía precioso. ¿Y ahora cómo se llama? ¿La intendente? No, no, el polideportivo. Ah, dice que le va a poner Waldo Matildo Fillol, no sé cuál será la razón. La cosa, lo que más indigna, es que ella en campaña gritaba por el altoparlante: no vendas tu dignidad, terminemos con la soberbia y todas esas cositas estúpidas. Y bueno, y lo peor de todo es que levantó la bandera peronista, en todas las campañas levantaba la bandera peronista, pero ya con este hecho de haber sacado el nombre de Juan Domingo Perón ahí, ya demostró que de peronista no tiene nada. La verdad, es una porquería de persona. Chao, señora. Bueno, listo, gracias, chao. ¿Quién está? Buen día. ¿Quién es? Sergio Granú, ¿qué tal? Está bien, ¿no? La verdad que lo estaba escuchando medio tarde, vine tarde del cuartel. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Se terminan solucionando los problemas un par de gente, nada más. Seguimos con los mismos problemas. Más allá de donde es el intendente de acá, si es de pro o peronismo, la verdad que ya no importa, pues siempre tenemos los mismos problemas, ¿eh? Siguen robando, ¿eh? A mí no me interesa quién ganó, porque la verdad que no tiene sentido. Yo cada vez que voy a votar llevo papel higiénico, porque la verdad que me harta. A mí la guita no me alcanza. Sí, de diciembre hasta ahora no hicieron nada, sea quien sea que ganó. Sí, yo voy a seguir con el mismo problema cuando termine de hablar con usted. La guita no alcanza y me siguen robando. Bueno, hasta luego. Hasta luego. ¿Quién está? Hola. Sí, Jorge de Matanza. Yo quisiera saber si podía reformarse el sistema de elección de diputados y senadores a raíz de que sinceramente no aportan nada y las... siempre están para levantar la mano mayoría. Yo quisiera saber cuál es el producido de cada uno de esos diputados, que por lo menos puedan presentar una ley en toda su carrera, en toda su función. No, todos tienen presentación de algo, salvo 11 que yo nombré el otro día que no presentaron nada, pero la mayoría presenta cosas. ¿Qué presentan? ¿La constitución de algún monumento a alguien, el homenaje a...? Si se refiere a leyes como... fundamentales, ahí podemos discutir un rato, sí. Sí, no, porque pues yo también puedo presentar una ley de qué sé yo, lo que se me ocurra, pero no es... El hecho es algo que le sirva a la nación, que le sirva al país, a la gente, porque si vamos a presentar cualquier cosa, no. Y para levantar la mano tampoco es una cosa, me parece que no es correcto, por lo menos no es moral. Debería tener carrera, por lo menos, debería ser una carrera donde la gente realmente demuestre que tiene capacidad para ocupar ese cargo. ¿Sabe cómo se resuelve esto? Los diputados y nacionales y los concejales y los senadores y demás, todos, sin excepción, sean elegidos y ganen el sueldo que ganaban antiguamente en su empleo que tenía. Ah, me parece perfecto. Me parece muy bien. Es lo que debe ser, porque debe ser un honor, una carrera honorífica, no una carrera para ganarle a la nación. Tienen que hacerlo ad honorem, si quiere. Gracias. Hasta luego. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Sí, Daniel de Lomas habla. ¿Qué tal, Miguel? ¿Por qué no hacemos la Corporación de los Trabajadores? Porque ya existe, la CGT. Bueno, no. Está incompleta. Faltan los trabajadores que están afuera. Los que estamos todos afuera, faltaría. Habría que hacer una corporación de todos los trabajadores, que es ampliarla. Claro que está la CGT. Pero habría que ampliar con la corporación de todos los trabajadores que estamos afuera. Yo creo que hay en este momento con los movimientos sociales una negociación. A mí me gustaría que la CGT abriera un espacio para esa gente que son trabajo informal, por ejemplo. Sería una corporación distinta. Hay que incluir, si la corporación tiene que ser los que se consideran trabajadores, trabajen o no trabajen. Y habría que buscar una alternativa de que cuando está trabajando, está en la línea sindicalizado. Y cuando está, encontrar una institución que no pase por eso, que se complementen, ¿verdad? Si no conseguimos la unidad de los trabajadores, estamos liquidados. Gracias, compañero. Chao, señor. Hasta luego. ¿Quién está? Sí, buen día. ¿Cómo le va, señor de Renzi? Mi nombre es Estela, soy acá del sur de Buenos Aires. Hace tiempo que no lo llamo. Bueno, ya que por vaticinar lo que iba a ocurrir, si ganaba Macri me pegaban por derecha, por izquierda, por frente, por todos los lados. Ahora, cuando escucho a sus oyentes, que son los mismos, que hablaban peste del gobierno anterior, y hoy lloran y patalean por el desastre total en que estamos viviendo los argentinos. Bueno, pedían cambio ya que no soportaban la cadena nacional, ya lo tienen al cambio. Y es devaluación, inflación, desocupación, hambre, miseria, mentiras y la cantata que es la pesada herencia. Suba de precios de energía, luz, agua, salud, escuela, todo pago. Quejas que no lo tiene, que lo tienen merecido realmente. Escuchaba que los jubilados, quienes gracias a Cristina se jubilaron sin aportar nunca, fueron los primeros en votar a favor de los amarillos. Salgan a la calle, señores. Nosotros somos los únicos que ponemos la cara. Si no lo hacen, bueno, ajo y agua. Y una CGT donde está Daer, Barrio Nuevo, sabemos de dónde viene, de la UCD, del menemismo, de la dictadura militar, el hermano de Daer era uno de ellos, y yo lo estoy pasando realmente muy mal. Voy al supermercado y veo madres que hoy con sus nenes lloran por no poder comer un flancito o un postrecito, pero muchos se lo merecen. El 51% lo votó, yo no. Y lo escucho a usted, y a, que antes devastaban a la presidenta, a quien quieren proscribir porque le tienen miedo. Donde vaya Cristina Fernández de Kirchner, hay miles de gente, hombres y mujeres y niños, que la siguen. Íbamos por los choripanes, según algunos, según el gorilaje argentino. Hoy vamos igual porque este gobierno no se aguanta más. ¿El blanqueo? ¿Cuándo hasta traen luego los de Bahamas y el Panamá? Hasta luego. ¿Quién está? Sí, Fabián de Barrio del Congreso, de Rensis. Sí, lo llamo para hablarle de Torres, pero voy a hablar de eso, pero qué gana de contestarle a esta señora, ¿no? Pero no hay tiempo. Mire, con respecto a Torres, que usted habló de eso de colegio de la patota, yo a mí no me consta eso, yo vivo Vicente López, pero sí lo puedo hablar porque yo lo padecí a él, yo milité en la década del 90 y no era menemista, y lo padecí a él, a su cuñado Cristian Ritondo y a cuatro manos que ahora es diputado porteño. Cuando había plenario de juventud, ellos obviamente eran la juventud peronista de la línea de Miguel Ángel Tomás. Usted ya lo conoce a Tomás, ¿no? No hace falta que le diga quién es. Siempre los plenarios venían con patotas y se nos venían encima. Y Torres se remangaba y venía. Yo reconozco que iba al frente, pero venía con una patota. Ritondo se corría para atrás. Así que esa metodología de manejar patota y barra brava la tiene desde la década del 90. Yo se lo he dicho en la cara. Y hace poco, el año pasado, hubo un incidente con Cuatro Manos, Roberto Cuatro Manos, que es diputado porteño, porque todos ellos son porteños, ellos hicieron toda la carrera en capital, Ritondo fue su secretario de la juventud, diputado porteño, y Torres también fue diputado porteño, porque Torres es de Villa Lugano originariamente, y Ritondo de Matadero, bueno, se la hago corta. El año pasado tuvo un incidente Cuatro Manos con Ramal del Partido Obrero, y se le soltó la cadena y lo amenazó: te voy a mandar la patota de Chicago, y le dio la dirección de la casa de él y de la hija. Entonces lo llamó Fernando Dorel, como el lado de él, y bueno, ¿quién dirá la verdad? Pues después está el audio donde Cuatro Manos lo amenaza a Ramal y le dice la dirección de la casa y le manda, y le dice, te voy a mandar la patota. Así que esa metodología de patota de Torres, Ritondo y Cuatro Manos, yo la conozco porque los padecí acá en el peronismo de la capital de la década del 90. Ellos eran ultramenemistas, ellos manejan parte de la barra brava de Chicago y de colegiales y algo de independiente. Yo me llamo Fabián Navia, yo milité con ellos, por eso se lo digo, doy nombre y apellido, pero aparte se lo he dicho en la cara en la década del 90. Yo militaba en el barrio de Congreso. Un saludo. Gracias. En 1893, el radicalismo, después hacía nada más que muy poquito tiempo de la revolución del parque, aparece tres años después en la provincia de Buenos Aires por primera vez un gobernador de ese color partidario. ¿Quién está? Buen día, Berrensis. Soy Hugo de la Boca. Algunos oyentes llaman pidiendo paciencia para con este gobierno, que allá ellos está bien que así piensen. Pero yo quiero argumentar brevemente por qué no quiero tener paciencia. Porque podría tenerle paciencia a una persona proba, honesta, y no a un presidente que ha sido procesado por contrabandista, no sé qué hizo con el correo, no sé las cuentas que tienen en el correo, quedaron debiendo 500 millones que nunca le reclamó Cristina. Que nunca le reclamaron y no sé qué, el correo prácticamente está desaparecido. Y esas cuentas que tienen en el exterior, que son varias, que dicen que nunca funcionan. Un presidente que hizo talar el árbol de la puerta de su casa porque del cuarto piso un tipa centenario no le permitía la vista hacia Avenida Libertador, lo hizo talar. Entonces yo por todas esas cosas le puedo tener paciencia a una persona honesta y decente y no a una persona que evidentemente está cuestionada. No solo él, sino toda su familia que se enriqueció con la obra pública de la misma forma que los Bae y que toda esta caterva de delincuentes, Bae, Calcabeque, Acaputo, toda esta manga de ladrones que nos siguen chupando la sangre desde siempre. Nada más y muchas hasta gracias. Luego. Hablando de Bae, llegó a tribunales para declarar frente al Colini, vamos a ver si declara. ¿Quién está? ¿Qué tal, Miguel? Eduardo de Tristán Suárez. Mira, yo honestamente no tengo ganas de refutarle absolutamente nada a nadie, pese a que veo que siguen las agresiones hacia una persona que mal, le guste o no le guste, es un presidente elegido por el 51% del pueblo. Entonces yo, por lo tanto, voy a decir mi verdad. A mí, gracias a Dios, señores, me va muy bien, gano muy bien, sigo haciendo mucha plata, la hice con Cristina, la hice con Menem, la hice con Macri y sigo estando muy bien. Y gracias a Dios me va bien. Lamento, sinceramente, que a todos los demás no le vaya tan bien, como me va a mí. Realmente lo siento. Me gustaría que todos estén bien, así nos dejamos de quejar un poco y pensamos un poco más en el país. Porque si yo estoy ganando plata, la estoy ganando gracias a la Argentina. Y no la estoy ganando ni gracias a Macri, ni gracias a la delincuente que se fue, ni a nadie. La gano con mi esfuerzo y gracias a Dios y en mi país. Y he estado en otros lados, en otros países, y nunca jamás se van a comparar con esta bendita nación. Gracias, Miguel, que tengas un buen día. Dios. En la presidencia de Hipólito Yrigoyen se intervino la provincia de Buenos Aires. Es decir, después de la Revolución del Parque, 3 años después tomaron el gobierno de la provincia y Hipólito Yrigoyen, cuando fue presidente, intervino la provincia de Buenos Aires. ¿Quién está? Día, Miguel, Oscar de Berazategui. Un poco afónico. Estoy escuchando detenidamente desde las 6 de la mañana y veo, saco la conclusión que toda la gente está descontenta con este y con el otro gobierno. Lo que hay que quitar, mi sugerencia o idea, es estos sistemas que tienen de impunidad, diputados, senadores, todo ello, que se aumentan el sueldo por sí mismo y yo, como jubilado con la mínima, no me puedo aumentar una moneda. Voy al supermercado y quiero comprar una cerveza, 355 pesos, una Stella Artois es 72 pesos. Es cosa de loco, cada uno cobra lo que quiere y no hay un control, entonces entra la desesperación en la gente. Y bueno, ojalá que se acaben todas estas impunidades que tienen ellos, no sé cómo lo denominan el término, pero son, aparte son todos socios de un partido o de otro, porque en realidad no son de ninguno. Los fueros, buen día. Se trata de fueros, no de impunidades. Pero a veces con los fueros se hacen impunes, porque los fueros no son... Los fueros se crearon a los efectos de que no se pudiera avasallar un poder con otro, pero acá usan los fueros para cubrirse del delito que hacen. Bueno, ¿por qué intervino Yrigoyen en la provincia de Buenos Aires? Porque gobernaban los gobernadores conservadores. Allí estaba Ugarte, y entonces Yrigoyen dijo, intervengamos. ¿Quién está? ¿Quién? Buenos días, el payador Cruvelier. A esta hora de la mañana, pues llama un payador, seguro que se quedó dormido, no sonó el despertador. No, si lo escucho a las 6 de la mañana, estoy con la oreja parada como chancho en Salmaizal. Me le voy a decir una décima que escribió el desaparecido payador argentino, Celedonio Casquero, sobre la palabra democracia. Demos, pueblo, significa, gracia, gobierno nos da. Del griego proviene ya mi cántico, se lo explica. La curiosidad le pica, pero se ha de conformar, porque llegando a formar democracia en un renglón, sacamos en conclusión que es gobierno popular. ¿Le gustó? Un saludo. A un abrazo pluralista, compañero. Chau. El golpe del 30 hizo gobernador a un apellido que le va a sonar mucho. Martínez de Hoz. Federico Martínez de Hoz fue un antepasado del ministro, el que se murió sin que lo procesaran, Alfredo Martínez de Hoz, ministro del golpe del 76, bueno, su abuelo fue interventor del golpe del 30. Y Alfonsín, cuando ganó las elecciones, que ganó Armendáriz la provincia, tuvo a la primera mujer, pero como vicegobernadora, que era Elba Roulet. Y hoy tenemos la primera mujer gobernadora en la historia de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién está? Hola. ¿Vos? De Las Heras le estoy hablando. Mi nombre es Ricardo. Hola. Sí, lo escucho, hable. Ah, sí, porque tengo un retorno mal. Mire, yo lo llamaba por la siguiente razón. A la mañana temprano, hará aproximadamente una hora o un poquito más, llamó un ingeniero dando una medida que no la alcancé a escuchar sobre watt por metros cuadrados. Yo quería saber si existe una forma de que yo me pueda comunicar con él. Ingeniero, no, un oyente, Omar. Un oyente, sí, que dijo que... Usted le dijo ingeniero, no sé por qué... No, ingeniero es uno de La Plata que habló temprano. Ajá. Pero no habló de esto, que yo sepa, no me acuerdo. ¿El tema cuál era? El tema es que él dio una medida de vatios en el aire. Yo no alcancé... Ah, bueno, puede ser el ingeniero de La Plata. Bueno. Hágame el favor, mande un correo electrónico con su dato y se lo pasamos. Yo no tengo nada de eso. ¿No? No. ¿Y entonces cómo hacemos? Y si llama mañana, yo lo voy a escuchar. Sí, está bien. Bueno, pero ¿usted qué quiere saber? Lo que quiero es conectarme con él porque yo soy técnico en electrónica y me había olvidado de ese detalle de la radiofrecuencia. Entonces me interesaría conectarme con él para hablar sobre... ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Mauricio Ricardo. ¿De dónde? ¿De La Cera? La Cera, sí. Sí, es el oyente, Miguel, el oyente que habló de las antenas telefónicas. Ah, sí. Pero las antenas telefónicas era Omar, era un oyente de Quilmes. Ajá. Me habla del ingeniero, habló temprano, como habla de electricidad, no sé de qué me está hablando. Claro. Bueno, lo saludo. Bueno, gracias, hasta luego. Nos tenemos que ir. La última noticia de deportes. Reiteramos para hoy entonces formaciones de Boca y Central para el partido de Copa Argentina. Boca, Sara, Peruzzi, Vergini, Tobio, Silva, Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Pavón, Betancur, Centurión y Tevez. Por Central, Sosa, Salazar, Gizzi, Torciglieri, Villagra, Montoya, Martínez, José Luis Fernández, Giovanni Lo Celso, Germán Herrera y Marco Rube. Y recordamos, ese partido va 21-10, recordamos que 20:45 juega San Lorenzo en el nuevo gasómetro por Copa Sudamericana frente a Chapecoense, y el equipo argentino va con Torrico, Angeleri, Colochini, Caruso Más, Musis, Corujo, Cauterucho, Ortigosa, Blanco, Blandi. En el país... La última noticia que tengamos del interior. En Salta son alrededor de 1.200 alumnos que por problemas de adicción a las drogas abandonan la escuela. También otro dato importante que remarca la estadística del gobierno provincial, que además 2.100 estudiantes, o sea que todavía están en el colegio, fueron atendidos durante el primer semestre del año por problema de drogas. La última, Diego. La última cosas que nos han quedado en el tintero. Hoy cumpliría años el poeta y pintor Enrique Molina, un grande de la literatura y la pintura argentina, el presidente de la Nación, que fue por muy poco tiempo, no llegó al año, Victorino de la Plaza, y hoy cumple años Ricardo Alfonsín, un político de la Unión Cívica Radical. Evita, le debemos nuestro club. Por eso le guardamos gratitud. Cumplimos los ideales, cumplimos la misión de la nueva Argentina, de Villa y de Perón. Saldremos a la cancha con un feliz cantar. Saldremos a la cancha con ansias de triunfar. Seremos deportistas de todo corazón para formar la nueva y gran generación. Si ganamos, nos perdemos, nos perdemos al rival. Si ganamos, nos perdemos, mantenemos la moral. Saldremos a la cancha con un feliz cantar. Saldremos a la cancha con ansias de triunfar. Saldremos a la cancha con un feliz cantar. Saldremos a la cancha con ansia de triunfar. Seremos deportistas de todo corazón para formar la nueva y la generación. Si ganamos, nos perdemos, nos tenemos al rival. Si ganamos, nos perdemos, nos tenemos la moral. Saldremos a la cancha con un feliz cantar. Saldremos a la cancha con ansia de triunfar. Para formar la nueva y la generación, y ganamos, nos perdemos, nos tenemos la moral. años más felices con 120.000 obras públicas, cuando el gobierno nacional pensaba que el Estado era, por sobre todas las cosas,